Háblame de estos hombres, porque son hombres, que es un caso también que yo conozco, de que son adictos a los juegos, a los videojuegos, a todo tipo de juegos. Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble Casa del Saber, a la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto no es rigor y criterio. En esta ocasión estamos arrancando un nuevo formato, nuevo contenido, nueva cosa. Esto se llama Sin Rigor, Ni Criterio, Ni Vergüenza y es la única diferencia que vais a notar con respecto a cualquier otro programa porque por lo tanto seguimos siendo los mismos. Hola Cal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos a ver si aportamos un poco de no rigor, no criterio y un poquito de vergüenza. Eso sí, un poquito, pero no demasiado. También tenemos, hablando de poca vergüenza, tenemos a Manu, Maese Streetwood. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Y como nueva incorporación, aunque es un tío tremendamente conocido porque lleva moviéndose por el mundillo de internet desde, yo qué sé, seguramente del año 1997, 98, yo qué sé. Seguramente él fue de los que enchufó los primeros cables para esto de internet. Tenemos aquí a David Skywalker. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo monté Infobia. Sí, fuiste tú, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo reconoceréis porque fue el que casi tradujo el Sweet Home a español. Casi, le faltó muy poquito. En fin, por explicarnos un poquito, esto sigue siendo rigor y criterio, por supuesto, pero le hemos cambiado el nombre porque en esta ocasión nos vamos a contar con las maravillosas intervenciones de máximo rigor y severo criterio. No van a aportar datos, no van a hacer correcciones, esto no va a ser otra cosa que una charlita de colegas. Y dejaremos este tipo de programas así, más rápido, sin tanto contenido, pues solo y exclusivamente para aquellas ocasiones en las que nos encontremos con un tema, estos temas que últimamente se dice que arden las redes con, pues eso, cada vez que demos con un tema que nos apetezca tratar, quedaremos y sin más historia nos pondremos aquí a despotricar de lo lindo sobre ello. Y bueno, el tema que hemos elegido para arrancar no es otro que la PlayStation Mini, ¿no, Cal? Pues sí, la verdad es que estábamos ya un poco cansados de ver en nuestro timeline de Twitter pues tanto hablar de la PlayStation Mini y joder, nosotros también queremos dar nuestra opinión de mierda. Yo creo que la has descrito perfectamente, o sea, opinión de mierda. Porque al fin y al cabo no sé por qué, pero me da la impresión de que vamos a llegar a unas conclusiones muy parecidas, ¿no? A las mismas que llegamos siempre que hablamos de todos estos temas. Oye, para hacer el spoiler desde primera hora, vamos a llegar casi seguro a la conclusión de que cada cual haga lo que le salga de los cojones. Pero bueno, hasta eso, si os parece bien, hablamos un poquito de qué nos parece no solo la PlayStation Mini, sino toda esta corriente que tenemos ahora de coleccionismo en pequeña escala. Y bueno, si nos parece mal, si nos parece bien, si lo vemos ajustado de precios, si bueno, es cierto que todo esto se puede hacer con una Raspberry Pi, si ay, los malditos especuladores, en fin, todos estos temas que salen a la palestra pues cada vez que uno de estos nuevos cacharritos hace su aparición. Así que bueno, yo me callo un poquito, voy a hacer un gran esfuerzo y os dejo a vosotros que empecéis dando vuestra opinión. Venga, Carla, arranca tú mismo por eso de que eres el más viejo. Pues sí, hombre, sin problema. Pues si queréis comenzamos un poquito con esto de las modas de las consolas mini, que comenzaron con la NES Mini. Bueno, antes había ido pues otros remedos de consola, la Mega Drive Mini que le podías poner el cartucho, etcétera. Siempre ha habido pues algún objeto de coleccionista. Pero en esta ocasión pues era una cosa que tocaba mucho la patata, porque la NES aquí en España pues casi yo diría que hay menos cultura que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos fue una revolución la Nintendo. Y pues tocaba mucho la patata, es una cosa que te toca la nostalgia, ahí en primera fila, ¿no? En primera línea de corazón. Y salió en lo que es en Japón y en Australia en noviembre del 2016. Bueno, y aquí en Europa pues también, un día después. En 2016 empezábamos con esta moda de las Nintendo Minis, que ¿cuántas unidades diríais que se han vendido hasta la fecha? 100.000. Pues ni idea, ¿un millón? ¿Cuántas has dicho, David? 10. 3,6 millones para el 30 de junio del 2018, según datos de la Wikipedia. No es moco de pavo. Dios, son números muy importantes. A un precio de salida de 60... Pues, joder, hay consolas que casi no han vendido tanto como esta, consolas comerciales. A un precio de $60, aquí eran unos 60 euros al cambio. Y nada, siempre hemos tenido pues esas famosas discusiones de joder, estos especuladores que están vendiendo la consola NES a 200 euros, a 300, a 400, etcétera, porque sí que es verdad que Nintendo, yo creo que tampoco previó la cantidad de ventas que habría de esta consola, se quedó la corto de stock, de cabrones. Y no sabían si lanzar, no sabían si, si sacar más o no de, la, de este tipo de consolas, otra tirada, y al final sí sacaron otra tanda, y pues ha habido gente que supongo que se habrá comido esas consolas que quería revender pues un poco con patatas, ¿no? Vale, yo creo que siempre, que al final otra vez se quedarán sin esto, y yo creo que esa gente seguirá ahí, lo que, la cuestión es que sean capaces de venderlas, pero que seguirán, que seguiremos viendo durante años consolas NES Mini a 200 euros, yo creo que sí. A ver, no nos vamos a engañar, esto es un producto que lo han sacado ahora y hasta dentro de X años no tocará volver a tocar la nostalgia. Yo creo que ahora nos coge un 40 años, 40, 50 años a los jugadores de NES, puede que a lo mejor alguno un poquito más joven. Claro, si lo vuelven a sacar de aquí 10 años, pues tendremos entre 50 y 60, a lo mejor también caemos algunos, los que no hayamos caído antes. Pero si esperan 10 años más, ya estaremos muertos, ¿no? O sea, quedarán ellas porque mueren más tarde, pero nosotros ya estaremos casi todos. ¿Tú no crees, Cal, que dentro de 10, 12, 15 añitos lo que nos pillará ya es tan hasta los huevos de todo esto? Que si sacan una NES Mini, lo que hacemos es comprarla para meterle fuego y hacer este tipo de vídeos que se llevan ahora. Yo es que no soy tan radical, ¿no? Pero bueno, oye, como comentabas hace un ratito, cada uno puede hacer con su dinero lo que le dé los cojones. De todas maneras, Manu, por irnos un par de generaciones más atrás, porque aquí tanto Cal como David como yo ya estamos bien entrados en los 40, creo, pero tú vas, digamos, 10 años por detrás, a ti que la Nintendo pues casi que no te pilló, ¿no? O sea, yo te recuerdo jugando a la Nintendo, ¿no? Porque tuvimos una por casa, pero tanto como para tener una nostalgia, tirar de ella, decir la quiero, ¿qué opinión tienes tú de este tipo de cacharritos? Sí, yo creo que tienes tú el concepto de mi edad un poco solapado, ¿eh? O sea, con 34 años yo la Nintendo la viví de pleno. Cuando tuvimos la Nintendo en casa, vivimos hasta los lanzamientos en casa. Ah, sí, recuerdo la Nintendo ya como consola que nos llegó de segunda y bueno, apencamos con ella, ¿no? Nos la regaló una prima nuestra, si te acuerdas. Sí, pero cuando tuvimos nosotros la Nintendo todavía estaba en boga, no, ni siquiera había salido la Super Nintendo todavía, o sea, era la Nintendo la que todo el mundo tenía. Si no tenía una Nintendo, realmente la gente no tuvo una Nintendo, la mayoría tuvo una NASA, nosotros fuimos unos privilegiados. Y a mí, da nostalgia, es lo de siempre, si te da cosita, tú lo ves tan mona, tan chiquitita, el mando lo recuerda, que yo siempre defenderé que el mando de la Nintendo era horrible. Se te clavaban las esquinas en las manos, a mí me resultaba súper incómodo. Pero es que el chamo es lo de siempre, lo que has dicho antes, que hagan lo que quieran, yo no me la voy a comprar, yo no me gasto 100 euros por jugar. ¿Qué juegos tenía? Castlevania, ¿no? El Super Mario, el 1, el 2 y el 3, creo, el Contra. Es que son juegos que tenemos ya tan vistos, es que están los típicos cartuchos clónicos, de que te salían de la NASA o de consolas posteriores, te venían todos estos juegos, los hemos pasado tantas veces. Sí, te da... No, perdona, te venía el Contra 2, que era el mismo Contra, te venía el Contra que comenzabas en la segunda fase, te venía el Contra con más vidas, te venía el Contra con más enemigos, a ver, te venían los mismos juegos, los mismos 10 juegos 20.000 veces. Sí, pero ¿quién no ha jugado ya al Contra? ¿Quién ha jugado al Super Mario, al Kirby, al... no sé, al Mega Man, al Mario Bros, el antiguo, el de que era uno contra uno, el Dr. Mario? Estoy hablando de memoria. Es que yo creo que estos productos no son para jugar gente que sigue jugando, a lo mejor son para recordar esos tiempos en los que jugabas. Es lo que digo yo, es un producto nostálgico, o sea, te vende la nostalgia pura. Lo que me ha valido ha sido para que mi hijo conozca esos juegos, porque para él es muy sencillo ponerla en el mini, porque yo se la dejé preparada, entonces él solo le da al botón, juega y para él ha sido una opción de ver unos juegos que claro, porque tiene un padre un poco friki, ¿no? Pero un poco mucho. Pero... un poco. Que de vez en cuando... Pero tú date cuenta de que eso que haces tú, sí, con tu hijo es como si, yo qué sé, un soldado de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Del... Hostia, me da miedo la comparación. Sí. Ha empezado fuerte. Es el siglo XX. Sí. No. Un soldado de la Primera Guerra Mundial, pues le está enseñando a su hijo a utilizar el florete. A ver, sí, vale, te hace gracia que tu hijo use el florete. No lo veo así. En una guerra moderna no sirve para él, la mierda. Con lo cual, tu hijo... Para él, él pasa de Minecraft al Super Mario Bros. Como si no hubiera un problema. O sea, para él, ambos son juegos diferentes y son juegos divertidos. O sea, en un momento me puede pedir que le ponga la Super Nintendo, luego me puede pedir otro día que le ponga la NES Mini y otro día me dice que vamos a jugar Minecraft juntos, una cosa así. Bueno, eso es porque todavía no ha descubierto el Fortnite. Cuando lo descubra ya le darán por culo a la Super Nintendo, sí, a la NES Mini y a la madre que las parió. Pero de todas maneras, dejadme que centre un poquito porque estáis abriendo aquí una serie de melones con mucha alegría. El primero es precisamente para quién se hace estas consolas. Y es verdad que me gustaría escuchar vuestra opinión. Yo soy de la opinión de Cal. O sea, yo creo que este tipo de consolas no están hechas para nosotros. Entendiendo nosotros, pues bueno, los que estamos más o menos metidos en el mundillo. Los que no hemos dejado de jugar nunca, por lo menos a estos juegos clásicos, ¿no? Cuando no hemos usado un emulador en PC, bueno, pues nos compramos la Raspberry Pi en su día, o comprabas cualquiera de estos cacharritos, porque este fenómeno de las consolas mini no es nuevo. O sea, en los supermercados durante, no con tanta profusión como ahora, pero en las grandes superficies, en hipermercados y tal, hemos encontrado, bueno, y en las tiendas de chino, muchas de estas maquinitas que o bien son un volante o son un mando y, en fin, con su precario cable RCA lo conectas a la tele y siempre había una selección ahí de juegos más o menos de la época, ¿no? Pero ¿para quién está hecha estas consolas? Ya digo que yo soy de la opinión de Cal, creo que no es para nosotros. Manu, ¿tú qué piensas? Yo creo que está hecho para los consumidores de Stranger Things. Me explico, esto es todo va de la mano, toda la moda revival ochentera. Y ahora la gente, lo que tú has dicho, ni siquiera es para la gente que lleva en el mundillo. Ya no el mundillo, es que no me gusta cómo suena eso. No la gente que juega Super Mario Bros. Hoy en día por el placer de jugarlo. Está hecho para la gente que dice, hostia, a esto jugué yo en su día, me lo voy a comprar, lo voy a poner en el salón y mira qué vintage soy. Lo voy a poner al lado de 20 caras que me he comprado y lo voy a poner al lado de la primera temporada de Stranger Things. Yo creo que es ese tipo de público. Yo no creo que sea para gente. Bueno, luego tenemos el caso como acaba de poner aquí Sky, ¿no? Que juega con su hijo. Pero yo creo que ese no es el público objetivo. Yo creo que está hecho. No me gusta la palabra, pero es más postureo que otra cosa. David, ¿estás de acuerdo? Pues bueno. yo la verdad es que esta mañana justo estaba escuchando un podcast de Anaí y Víctor, Chico Nuclear, que no sé si escucháis el podcast. Llamaba a los aparatos mini estos, los llamaba Tupper Mini. Y me ha gustado mucho la expresión de que son Tupper, ¿no? Son cosas que ya están cocinadas de otro tiempo, que nos las sirven en un Tupper bonito y nosotros las colocamos en pues la estantería y seguramente mucha gente, bueno, sin contar los que a lo mejor compran varias para especular, como hemos dicho, pero da igual. Evitando eso, mucha gente siempre las compra por nostalgia, para tener eso como si fuera una especie de amiibo. La verdad es que yo creo también que su público objetivo es algo así, pero también a la vez presta a que haya una posible generación que conozca unos juegos que a lo mejor de otra forma no lo hubiera conocido. A lo mejor eso solo ocurre en mi caso, podría ser, pero yo creo que sí que por lo menos brinde esa oportunidad. Otra cosa es que se aproveche o simplemente sea un objeto de exposición, pero que como funciona per se, es decir, como es algo útil, pues sí que puede dar pie a eso. Ya otra cosa es que evidentemente casi todos simplemente lo usemos como escaparate. Una pregunta, David. Si no hubieses tenido una NES o una Super NES Mini en casa, ¿no le hubieses puesto ningún juego de estos así un poco antiguos? Claro, esa es la cuestión, que yo antes lo que hacía era, tenía la Raspberry Pi, lo típico de eso lo hago yo con una Raspberry Pi, que yo sé que iba a eso. Y con la punta del nabo. Claro, claro, yo solo hago una Raspberry Pi. No, yo no le pongo la Raspberry Pi. Yo no la hago. Pero claro, es que la Raspberry Pi para él es más compleja porque la tiene que apagar y si la apaga mal, la SD se estropea y tal. Y ese aparato, la verdad es que Nintendo, o sea, para mí lo ha hecho súper bien porque es sencillo, funciona. Porque el concepto es muy sencillo. Tú le das al botón, se enciende, juega los juegos y si lo apagas de pronto no pasa absolutamente nada porque ya ellos ya han previsto que un niño pequeño podría tocar eso y funcionar y tocarlo cuando a lo mejor no debe, ¿no? Y la verdad es que la Raspberry Pi, para mí que soy un fricazo, pues me vale para poner 300 juegos de Nintendo o lo que sea, pero por una parte no está tan cuidado, o sea, no, a lo mejor no tiene esa presentación que tiene la NES Mini, y por otra parte no tiene la sencillez de uso, que yo creo que sí que tiene la NES Mini. Que no sé si te contesto. No, sí, yo es que, mira, hay una cosita con respecto a la NES Mini, y es que, bueno, tenemos aquí por una parte a Sky, a David, que se la pone a su hijo para jugar, pero yo también he visto, ¿no? digamos, nosotros todos, bueno, excepto Manu, tenemos hijos y estamos metidos en el mundillo. Yo creo que todos hemos hecho, pues, por enseñarle los juegos a los que jugamos en la época, ¿no? Vamos, no, nosotros hablando de tema de videojuegos, pero estoy seguro de que eso lo han hecho nuestros padres con nosotros, pues bueno, con los juegos de mesa que pudiera haber en la época, en fin. Que es lo habitual, ¿no? Querer que tu descendencia, pues, bueno, conozca las cosas que tú también disfrutaste en la época. Pero sin embargo hay otro perfil, que porque no todos los de nuestra generación, todos los que rondamos los 40, no todos éramos jugadores de videojuegos. A lo mejor, hombre, todos seguramente nos echamos una partida a los recreativos, pero no todos éramos realmente aficionados a los videojuegos, ni muchísimo menos hemos continuado con la afición, ni hemos pensado objetivamente, como ha hecho David, este es un cacharrito cojonudo porque es fácil, se lo puedo poner a mi niño en la tele y yo no tengo que estar ahí, ¿no? Como es cierto que pasa con una Raspberry Pi, que le tienes que enseñar un mínimo manejo, ¿no? Algo tan sencillo como salir del juego en el que estás jugando para elegir otro, pues con la Raspberry Pi, bueno, pues ya tienes que andar enseñando combinaciones de botones para volver al lanzador, tal, en fin, que hay cositas que pulir. Sin embargo, la Nintendo yo creo que es fantástico, pero es que también hay un sector del mercado, bueno, que son o las abuelas o los tíos, que le quieren regalar una consola al sobrino que tiene 5 o 6 años, que a lo mejor todavía no es lo bastante mayor como para regalarle una Play 4, y esto es un cacharrito muy mono, viene con 20 juegos y tal, y yo creo que es cierto que ahí tenemos un público potencial que va a conocer unos juegos que de otra manera no los conocería, porque sus padres, aunque cuando los vean, van a decir, ah, pues sí, es verdad, esto jugaba yo de niño, pero desde luego no está en su ámbito de interés. No, seguramente el padre de ese niño sí lo lleve a ver el partido del Málaga, en mi caso, ¿no? Porque es el equipo de la familia o de la ciudad, pero desde luego no se va a preocupar en enseñarle los juegos de videoconsola y arcade a los que él jugaba de niño. Y sin embargo, hay mucha gente que lo está descubriendo. Parecido a lo que pasó en su día con el Guitar Hero, que aunque pudiera parecer una analogía muy confusa, pero es lo mismo, ¿no? O sea, una cantidad de chavales que escucharon una serie de canciones que si no llega a ser por ese juego no las hubieran escuchado, ¿no? No sé cómo lo veis. Pues yo personalmente sí que creo que, la verdad es que no había pensado lo que estás comentando. Es verdad que a lo mejor para un familiar que pensás que a lo mejor la Switch, por ejemplo, que es la opción que tiene ahora para poder acceder a esos juegos de, por ejemplo, de Nintendo, vale 300 euros. Si tú quisieras que tu sobrino jugara a ciertos juegos que te gustaban a ti de pequeño y sea como una especie de detalle, pues una NES Mini o una Super NES Mini o una PlayStation Mini, pues sería una buena opción para no tener que desembolsar pues tanto dinero y a la vez pues que sea algo que sea un videojuego, que él lo reconoce, porque realmente los niños hoy día entre YouTube y demás, yo creo que ven más, por así decir, revival de videojuegos que quizás lo que nosotros somos conscientes. No, y además tienen un montón de juegos casual en las tablets que se dan vida con ellos, y por eso les gustan mucho los juegos tipo arcade, porque se parecen bastante, son juegos rápidos y bastante sencillos. Bueno, si queréis pasamos un poquito a la siguiente consola mini que salió. Venga, sí, perfecto. Estamos después de la Nintendo, fue la Super, ¿no? Sí, fue la Super Nintendo en 2017, joder, la has clavado, la verdad, a un precio de 79,99 de salida en Estados Unidos. Aquí me parece que vale 75 dólares, y, o sea, euros. ¿Y qué creéis? ¿Que ha vendido más o que ha vendido menos? Menos, ¿no? Supongo que menos, ¿no? Porque el que pega primero pega más fuerte. ¿Creéis que menos? ¿Cuánta gente conocéis que jugó a NES y cuánta gente conocéis que jugó a Super NES? Pues te diría que Super Nintendo pegó un pelotazo fuerte en España. Te diría que los mismos, ¿eh? No, yo no había jugado a la NES en mi vida. Sí, yo creo que Super Nintendo pegó más pelotazo. A la NASA de un amigo. Super Nintendo yo he conocido muchísima más gente. Pues bien, y se vendieron más consolas Super Nintendo que Nintendo. Al menos que originales aquí en España. Bueno, pues como yo estoy convencido de que esto es un producto para nostálgicos, os diré que esta consola ha vendido 5,28 millones de unidades hasta el 31 de marzo de 2018. O sea, las fechas son de 3 meses antes que el recuento de 3,6 millones de la Nintendo Mini. Madre, y mi, digamos, el motivo que yo creo que tiene esto es que hay mucha más base de jugadores de Super Nintendo que tienen esa nostalgia, que ya no juegan o que juegan a consolas modernas, Porque, a ver, hay tres tipos de jugadores. Están los jugadores que jugaron de pequeños y ya no juegan. Están los jugadores que jugaron a los juegos actuales de su momento y luego siguen jugando a juegos actuales. Y luego están los jugadores que siguen jugando a todo. Bueno, habría una cuarta raza, digamos, que serían los que solo juegan a juegos antiguos de 8 bits. ¿Vale? 8 o 16 bits como mucho, que el resto es... Pero aquí no hablamos de gente, no sé, de gente enferma, claro, o sea, estamos hablando... Ah, vale, vale, tienes razón. En cualquier caso, bueno, pues, permíteme un detallito. Ten en cuenta que sí. La Super NES Mini no tuvo rotura de stock, como sí tuvo la NES. O sea, creo que Nintendo aprendió la lección, ¿no? Y hasta donde yo sé, la Super Nintendo no ha habido rotura de stock nunca. O sea, ha habido siempre disponible en tienda. Y de hecho han sacado la segunda remesa de Nintendo Mini casi al mismo tiempo que la Super Nintendo Mini, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que es hackeable y que la Super Nintendo Mini pues tenía más botones. Sí, tienes razón, a lo mejor es por eso, que la gente se ha decidido por la Super Nintendo en lugar de la Nintendo. Bueno, en cualquier caso, otro cacharrito que ha vendido bastante bien y me permite para sacar el otro tema que yo es con el que más disfruto, de verdad, porque es con el que opiniones más encendidas nos encontramos y más apasionadas, ¿no? Que es el tema de la especulación. La maldita especulación y los malditos especuladores, que fue terrible, o sea, eso sí que hizo arder las redes, por lo menos a raíz de la Nintendo Mini, y cuando ya la Super Nintendo Mini llegó al mercado, habiendo avisado previamente Nintendo de que no iba a haber rotura de stock, de que iba a haber suficiente stock para todo el mundo, las posturas que te encontrabas en las redes sociales eran maravillosas, ¿no? Eran desde los defensores de la moral cagándose en la madre que parió a todos los especuladores. Ahora os las coméis con patata, hijos de puta. Os lo merecéis, malditos especuladores. O sea, aquello fue terrible, fue maravilloso. Y es un fenómeno que, bueno, yo mi opinión me la reservo por el momento, pero me gustaría escuchar la vuestra, aunque creo que la conozco, pero nuestros oyentes no. Así que, venga, Carlos, otra vez, por la vejez, empieza tú. Pero, a ver, ¿cómo puede haber gente que opine de lo que haga el resto de la gente con lo que es de su propiedad? Bueno, que hagan lo que les salga de la polla. No estamos hablando de una vivienda ni de la comida, estamos hablando de una puta consola, de un cacho de plástico con circuitos integrados. Si lo quiere vender a 1000 euros y lo vende, pues mejor para él. Y si no, que se lo coma, pues que se lo coma. Si es que, o que lo queme con gasolina, que haga lo que le salga de la polla, coño, que lo ha pagado. Si es que no, yo no tengo más. No encuentro otra postura. Pero sabes que eres consciente de que había quien compraba consolas, o sea, compraba, pero no para especular con ellas, sino para revenderlas a su precio de mercado, en plan, yo os protegeré de esos malditos especuladores, ¿sabes? Que eso sí, ha sentido, bueno, ¿no? El que se pasa 2 horas en el semáforo esperando que venga una abuelita para cruzarle la calle, que le dé por culo, que se busque un trabajo, que se busque un hobby, hostia. En fin, no, seguramente habré ofendido a alguien que escuche esto, nos lo puedes decir en los comentarios, pero... Búscate una vida. Venga, David. Y mátala, ¿no? Búscate una vida y mátala. David, ¿tú qué piensas del fenómeno especulación con respecto a todas estas consolas mini? Yo que sé, a mí es que me da igual lo que haga la peña. Que no sé. O sea, lo que pasa es que la gente se pone muy intensa en las redes sociales y tal. Yo que sé, es que. Es que a mí me daba igual. Yo pasé de todo. Es que creo que el. Cuando se genera tal nivel de ruido que ya... yo es que ya lo ignoro, porque no tiene sentido. Son gente que lo único que hace es, no sé, echar espumarajos por la boca y poco más, no sé. Claro, a ver, de verdad, yo estaba aquí buscando su poquito de sangre y de salseo y estáis muy comedidos. Bueno, excepto Cal. Manu, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué piensas del fenómeno de especulación? Pues es que esto es más repetitivo y reiterativo, que la gente haga lo que le salga del cimbel con su dinero. Es su dinero, bastante trabajo cuesta ganarlo para que encima venga un subnormal con internet y decirte lo que tienes que hacer con él. Si quieres comprar 50 Nintendo Mini, pues cómprate 50. Si puedes vender 45, pues ole tu polla. Si es que es que es completamente estúpido, de verdad. Es que yo creo que... Pero es lo que ha dicho... Creo que ha sido David. Es ruido. Básicamente es ruido lo que hay. Pero son siempre los 5 mismos los que hacen ruido. Los mismos 10. Si les preguntas, el 90% te va a decir lo mismo. Haz lo que te dé la gana con tu dinero mientras a mí no me afecte. Si es que no hay ningún tipo de problema. Es cierto, yo creo que es cierto. Creo que el tema principal es ese, que muchas veces creemos que todas estas redes que arden son la realidad y al final es lo que has dicho, Manu, son siempre los mismos 5 o 10 que meten mucho ruido, pero en general la gente mira que cada cual haga lo que quiera. Esa es también mi opinión y podemos decir que esa es la opinión del programa, ¿no? Que nos parece todo conjunto. A mí personalmente la verdad es que me parece mal que haya gente que a lo mejor de verdad quiera la consola para usarla quizá o para tenerla y tal, y haya a lo mejor alguien que tenga 10 consolas guardadas metidas en una bolsa y que no va a usar jamás porque está intentando venderla a 300 euros. Pero para mí, como ese tío en sí es gilipollas, pues me da igual si tiene 10 o tiene 20 o tiene 40. Y seguramente esa persona, si tiene interés en conseguir una NES Mini, yo creo que al final la consigue. Y de hecho, como Nintendo ha vuelto a lanzar otra nueva remesa, y yo, por ejemplo, la he visto sin problema en el campo y demás, yo creo que nadie que tuviera realmente interés se ha quedado sin ella. Así que, por lo tanto, el que tiene 40 metidas en su casa de enfermo, pues que las vaya poniendo en el frigorífico, que le vais bien. Sí, esto es el síndrome de Vai, ¿no? Very rare. Eso es, vintage. Vintage, y ya está. La venta a 300 euros y siempre va el pobrecillo, porque yo creo que son pobrecillos que pican. Son gente que ni se informa. O sea, comprar una consola de 300 euros, una consola que te mula juegos de hace 30 años, pues ya saldrás más. Y si no salen más, pues ya la encontrarás en un rastro. Si es que no, yo qué sé. Pero bueno, cada vez lo que te dé la gana con tu dinero, como si te lo quieres meter por el culo. Para eso son mini. También es verdad, por lo menos son chiquititas. Bueno, y después de la Super Nintendo, ¿cuál vino, Carl? Por seguir avanzando un poquito. Bueno, pues no vino ninguna, porque tenemos la Neo Geo mini anunciada, tenemos la Mega Drive mini anunciada. La Neo Geo es un caso extraño porque yo pensaba que sacarían la consola mini y lo que han sacado es una especie de, al menos el prototipo, una especie de recreativa. Pues supongo que tendrá los 4 botones, tampoco me he fijado mucho porque es un producto que no me llama. Y luego la Mega Drive, pues ha habido unas críticas porque lo iba a sacar una empresa que se ve que no debe hacer las cosas muy bien, o eso dice la gente que sabe de esto. Y ahora parece ser que no, que Sega se encargará de hacer ellos el diseño y el prototipo y tal, y llevar el producto, pues digamos, a una cota de calidad que la ponga en el mercado otra vez después de la Dreamcast, que la vuelva a situar en el lugar que se merece, ¿no? David, tú has querido apuntar no cuando Cal ha dicho que lo iba a hacer una empresa que no hace las cosas muy bien. ¿Tú sí sabes algo más de esta empresa? ¿Sabes quiénes son? ¿Por qué tienen esa mala fama? Pues a ver, ahora mismo no recuerdo el nombre de la empresa, pero sé quiénes son. Espérate, a ver si logro saber quién es la empresa y así digo el nombre bien. O da igual, porque aquí no tenemos criterio ni nada. Y da igual lo que venga. di lo que quiera, que esto es charla de bar. Si te acuerdas sobre la marcha, bien, y si no... Dile que ha sido culpa de Disney, si eso bien te acuerdas. La empresa esta es la empresa... vale, ya la veo. AT Games, creo que es AT Games. Bueno, AT Games. suelen hacer las Mega Drive estas chinorras, que lo que les pasa es que el sonido que tienen lo tienen todo metido dentro de un chip y el sonido que tienen es asqueroso. Coño, como la Mega Drive original. Se me acabó. Pero vamos, no quieres realismo, pues te va a dar un retro vintage. A ver, la Mega Drive tiene un sonidazo que te caga, vamos. Sí, te caga. En la cuestión es la Super Nintendo, así que bueno, vamos a quedarnos. Un poquito de por favor, Hostia, venga. Qué recuerdo. El patio del colegio, tú. Es broma. Qué va, tío, yo nunca me peleé con nadie que tuviese Mega Drive. Ah, yo sí. Pero nunca en la vida, ¿para qué? También es verdad. Que a ver, el... Para quitarle la merienda. El sonido que tiene esta gente es muy malo. Y encima ni siquiera hacen un buen escalado de... Porque es todo... Bueno, los que... No sé la nueva cómo ha salido, pero la antigua eran con cable compuesto, que no se veía un pijo ahí. Entonces, era horrible. Y encima los packs que solían traer, pues tampoco eran muy... creo que los últimos modelos sí que tenían mejores juegos, pero vamos, que yo los que recuerdo eran Sonic, Mortal Kombat y poco más. No recuerdo así más juegos así, un Street, puede ser. Bueno, no lo acuerdo. Pero ya sí, ya eran consolas oficiales, digamos, ¿no? Ya eran versiones de la Mega Drive, porque a mí sí me suena haberlas visto en hipermercados. Sí, Sega dejaba que hicieran ellos lo que quisieran porque no estaban usando, por así decir, el comercial de Mega Drive, y ellos hacían un poco lo que querían. Y yo creo que ahora lo que han intentado sacar sí era algo más con Sega, un poco intentando meter dinero para que hubiera un poco más de desarrollo, pero creo que al final no ha funcionado muy bien porque creo que la base de la propia consola seguía siendo un poco chusquerilla. No sé cómo ha terminado porque a mí tampoco me ha interesado mucho lo que hace esta compañía, pero y eso que yo soy de Mega Drive, pero como no me ha gustado ni la calidad ni lo poco que había leído por pues la verdad es que no sé ni dónde lo he leído, pero lo poco que había leído no me había gustado y no le he seguido la pista. De hecho, hace unos días lo vi en el vi una, pero que no sé si ni siquiera si es la mini teórica esta que tienen en el FNAC y vamos, ni siquiera he cogido ni la caja, o sea, ya ves tú. Bueno, vamos a dejar las consolas menores, porque si una consola lo petó en España fue la PlayStation, ¿no? Que no ha ido a casa del Richard o de la Jenny a jugar a la Play. Sí, a que te la shipe, ¿eh? Exacto. Y lo que ha hecho volar otra vez las redes sociales estos días es el anuncio de la PSX, de la PlayStation Mini, que vendrá sin reproductor de mini CDs, sino que vendrá pues con una Raspberry Pi dentro, lo mismo de que la NES y la Super Nintendo, y que, vamos, yo creo que le va a pegar sopas con ondas a la Super Nintendo Mini, porque si la base de usuarios nostálgicos es la misma que había en su día, que será un poquito más joven, porque realmente la consola salió pues 3-4 años más tarde aquí en España que la Super Nintendo, pues será una gente un poquito más joven, pues yo creo que lo va a petar. No, de hecho ya está agotada, ¿no? No sé vosotros qué opináis. De hecho ya está sí, agotada. La preventa está agotada, sí. Hombre, a mí me parece una máquina, hombre, preciosa. O sea, una cosa, vamos a partir de la base de que a mí, aunque no me he comprado ninguna, no me importaría nada tener la colección de todos estos cacharritos. Son monísimos. O sea, esto para una estantería, las cosas como son. Aunque solo sean como objeto decorativo, son una monería. Y bueno, la PlayStation lo que sí viene es un poquito más cara, ¿no? Y parece ser que ya la gente ha empezado a protestar un poco porque esta ya se nos va a los 90, bueno, a los 100 euros, ¿no? 99,99. No sé si la veis ya quizás algo excesiva o está justificado por el hardware que se está ya implementando, digamos, la memoria, porque bueno, recordemos que los juegos de Play pues ya iban en CD y el que más, el que menos ocupaba su espacio, ¿no? O sea que esto internamente pues ya tiene que venir bastante más cargadito de memoria para que entren estos juegos, la emulación siempre ha sido un poquito más compleja, no sé qué emulador traerá y hasta qué punto vendrá tuneado para que se vea bien en las teles HD y tal, pero no sé si veis justificado ya esta diferencia de precio con respecto a la Super Nintendo, por ejemplo, ¿no? Que ya creo que se va a 20-30 euros más arriba. No, teniendo en cuenta que son 20 juegos lo que lleva, tampoco creo que sea una cantidad de memoria excesiva, ¿no? O sea, cualquier pendrive que puedas comprar en un supermercado, una tienda de informática, en Amazon, etcétera, pues ya puedes meter esos 20 juegos sin problemas, ¿no? Esas 20 ISOs. Y además añado que ya la NES Mini es capaz de emular bien la PSX, así que realmente el hardware podría ser el mismo de la NES Mini. De hecho, yo porté el emulador de PSX a la NES Mini para... Lo que pasa es que como la NES Mini no tiene suficiente espacio para un juego con CD, porque son 600 megas o tal, el más pequeño, bueno, los puedes comprimir y tal, pero que puedes poner los juegos sin audio y tal en la NES Mini, pero claro, un juego completo, un Final Fantasy y tal, no te cabe porque no tienes espacio, pero el hardware que tiene la NES Mini ya es capaz de emular perfectamente, full rate, perfecto, o sea... Sería problema de almacenamiento, sí. Simplemente, ¿no? Entonces, me estáis diciendo que la veis cara, ¿no? O sea, que consideráis que viene... No, para nada. Yo no la veo ni cara ni barata. Si es un producto que no voy a comprar, con lo cual... ¡Joño! Pero bueno, una opinión tendrás, o sea... A mí sí me gustaría. Yo, por ejemplo, veo la NES Mini y me parece un precio pues muy, muy, muy ajustado a lo que es. Veo la Super NES Mini y también me parece que está bastante bien de precio. Esta, pues quizás haya una barrera psicológica cuando te acercas a los 100 euros, ¿no? Ya me ha parecido algo más cara, aunque tampoco lo veo un despropósito teniendo en cuenta el tipo de producto que es, que básicamente esto es para el que se quiera dar... La barrera psicológica la veo en el escalado que puede haber en pantallas de 50, 60 pulgadas. Ese es el problema. Ahí veo yo la barrera psicológica, no en el precio. Bueno, pero ese problema lo teníamos con la NES y lo teníamos con la Super Nintendo, ¿no? Sí. Bueno, pero los gráficos 2D, digamos que son un poquito más agradables. Yo decir que yo he jugado a Link to the Past, lo jugué hace poco en la tele de 50 pulgadas del salón y podía jugarlo. O sea, te duele un poquito los ojos, pero lo tolera. E intenté jugar al Final Fantasy VII o al Final Fantasy VIII, no me acuerdo, original de la Play, en una Play 2, y no pude. O sea, no pude porque es que te sangran las córneas, es horrible. Y si se van a mantener el mismo ratio de aspecto, no se puede, o sea, no se puede, ¿eh? Pero en su día tampoco podías jugar, hombre, el Final Fantasy VII y el 8, vaya puta mierda. Bueno, sí, sí. O sea, es lo que tienes, ¿eh? Si os parece, la opinión sobre los juegos la dejamos para el segundo bloque de programa y ahora nos centramos en la maquinita. De todas maneras, David, tú que estás más puesto en este tipo de historia, ahora en emulación tú puedes arreglar cualquier juego de Play 1 para que se vea en una tele HD de una forma muy, vamos, mucho más que decente. ¿Tú crees que esta maquinita traerá algún tipo de apaño de este estilo para aumentar internamente la resolución, mejorar textura o vendrá directamente a lo bruto y que sea lo que Dios quiera? A ver, Sony tiene un emulador de Play 1 desde PSP, si no me equivoco, si no me salen mal las cuentas. En PSP salieron los primeros juegos descargables de Play 1, así que el emulador es más o menos de ese tiempo. Y ese emulador ya tenía una especie de filtrado. El problema del filtrado que tienen es que, claro, los juegos de la Play 1... Lo que más ha envejecido son pues los vídeos pre-renderizados y tal, que eso con la resolución que tenían, pues se tiene que ver eso a 1080p, tiene que ser una historia de... Claro, entre la compresión que tiene, yo no sé si recordáis el vídeo de Resident Evil cuando empieza con los negros eso y tal, yo no sé si lo recordáis, pero yo recuerdo unos cubos en la pantalla como melones, que yo creo que eso en 1080 tiene que ser, pues vamos. Arráncame los ojos. Sí. Entonces, claro, yo creo que ese es el mayor problema. Yo, claro, si el ejemplo lo podríamos tener si cojamos una Play 3 o un descargable de Play 1 y lo ponemos ahora en nuestra tele. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de lo que a lo mejor podemos conseguir con la Play 1. Yo creo que sería como el ejemplo más palpable, yo qué sé. Pero claro, el problema es que para lo que es 3D funciona bien, porque parece como una especie de... Bueno, no sé si recordáis que los juegos los podías poner con el cable compuesto o con un cable que era el Euroconector, que se veía mucho mejor. No sé si recordáis esas cosas. Sí, claro. Sí, ¿no? Vale. Pues sí, los juegos de Play 1 yo creo que aprovechan muy bien el rollo de cuando los ponías con el vídeo compuesto, este que teóricamente se ve peor, porque claro, los píxeles no se notaban tanto. Y lo que para mí, por ejemplo, en Mega Drive, pues, o en Super Nintendo, me gusta ver el pixelito que se vea bien y tal y perfecto, pues yo creo que en la Play 1 es todo lo contrario. Contra menos se vea el pixel y más difuminado se vea la imagen, menos se nota el fallo, por así decir, del 3D de aquella época, y yo creo que disfrutas más del juego. Así que yo creo que el mejor ejemplo para verlo sería a lo mejor poner un juego de Play 3 de estos descargables y probar a ver cómo se ve, que yo creo que es... Nosotros hemos jugado al Crash Bandicoot, que es el que tenemos en la consola descargado, y la verdad es que menos el 3x4 y tal que te hace que tiene bordes negros por los lados, pero si eso al menos le ponen un marco bonito o algo así, no lo sé si le harán algo así. Bueno, en cualquier caso lo veremos de aquí a no mucho. Y casi que los que nos queda por comentar pues son los juegos que irán dentro de esta Play Mini, ¿no? Pero bueno, si os parece, escuchamos primero una cancioncilla. La iba a poner yo, pero como me habéis puteado, que si iba a poner a la Pantoja, que si a mí nada más que me gusta la copla, que si las cosas del querer, en fin. Bueno, mira, pedidme la que vosotros queráis y yo pondré la que me salga de los huevos, venga. No, adelante, no te sientas mal. Pues nada, va una cancioncita y después empezamos a hablar de los juegos. Hoy es el día de los muertos en vida, donde este pobre corazón resucita. 5 meses devorado por las termitas, como esa podrida y vieja silla. Hoy vi cruzar a esa chica sencilla, guapa de cara, rica de alma, de esas que no se olvidan. Belleza callada y mirada recogida, ojos que ponen la zancadilla. Quiero olvidar. Quiero probar. Quiero olvidar. Quiero probar. Quiero probar el rojo de tus labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos. Esos tacones baratos. Nena, ya está cerca otra vez. Y tú me dices ven. Con lindas sonrisas. Y yo te digo ten. Mis manos te acarician y me dices bien, qué rica la cosa que has triturado esta rutina de congelados calendarios y horas asesinas, de días gordos y noches cojas que no caminan, de aquella imbécil a la que di mi vida. Acércate y abre esta botella vacía. Ya no queda demasiado corazón, ya no quedan palabras bonitas. Tú no la ves, pero mi alma respira y me gustas, chiquilla. Quiero olvidar, quiero probar, quiero olvidar, quiero probar, quiero probar el rojo de tus labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos, esos tacones baratos. Nena, ya está cerca otra vez y tú me dices ven. Lindas sonrisas y yo te digo ten. Mis manos te acarician y me dices bien. Qué rica la vida y yo te digo arriba, arriba, arriba. Me resbalo en tu piel y exprimimos los ratos. Brillan tus piernas morenas con tacones baratos. Un pizza que suena en un tacón de padre. Esos labios, quiero gastar mi vida entre tus brazos, esos tacones baratos, nena ya está cerca otra vez. Si tú me dices ven, con lindas sonrisas y yo te digo ten, mis manos te acarician y me dices bien, qué rica la vida y yo te digo arriba, arriba, arriba, me resbalo en tu piel. Bueno, pues nada, después de esta maravillosa copla que hemos escuchado, que estoy seguro que os ha vuelto locos a todos, pues vamos al segundo bloque del programa. Hemos hablado un poquito de este fenómeno de las consolas mini, nos hemos centrado quizás un poquito más en la PlayStation Mini, que es la que nos viene ya, y por supuesto nosotros hemos querido también hacer nuestra lotería, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que van a venir, los 20 juegos que van a venir dentro de esta consola? O los que creemos que deberían venir, o los que pensamos que podrían venir, o los que conocemos, porque yo en mi caso fui de Nintendo 64 y de PlayStation lo que me han contado, como aquel que dice, ¿no? Así que bueno, vosotros me habéis pasado una lista. No sé si a la máquina se le podrán meter más juegos o no. No sé si será necesario chipearla para meterle más juegos. No sé cómo iba esto tampoco, porque bueno, yo sé que la gente la llevaba a chipear para meterle juegos pirata, ¿no? Que grababan en los princos. Bueno, pero ¿tú quieres decir que eso lo hacía todo el mundo? Sí, claro. Que yo y tres amigos fuésemos a comprar la PlayStation y el mismo día la llevásemos a un tío que pusiese un chip, no quiere decir que todo el mundo lo hiciese. Que por cierto, ¿de este chip sabéis algo? ¿Cómo iba esto? ¿Cómo funcionaba? Ni puta idea. David, tú... 5.000 pelas valía. David, tú tienes que tener idea de toda esta mierda, ¿no? Porque tú siempre has sido muy pirata. Y... Tú eres el que las ponía, ¿no? Los chips estos. A ver, yo lo que pasa es que teníamos en nuestro barrio había un muchacho que tenía como una, o sea, había una tienda que era de estas típicas de 20 duros, que menos cosas de 20 duros vendía de todo, y lo que hacía era, pues tenía una tarrina grande de CD y la iba repartiendo por el barrio, y así iban llegando los juegos y tal. De hecho, las novedades salían antes en ese muchacho que en la hobby consola. Pero bueno, si queréis os puedo explicar un poco cómo funcionaba la protección de la Play 1. Hombre, sí, supuesto, venga. Yo creo que es un tema apasionante, vamos. Sí. Bueno, para tampoco enrollarme mucho, pensás que el CD, cuando... Oye, Logarán, ¿quieres que le pongamos una sintonía así un poco especial? ¿En plan Piratas del Caribe? Oye, pues sería... Venga, pues... Nuevo, tío, la banda sonora de Monkey Island. Venga, ¿sí? No? Perfecto, pues venga. Tira, David, cuéntanos. Vale, ahora ya no voy a poder. Vale, pensás que un CD cuando se graba... se va grabando mientras que el disco va rotando, ¿no? Y entonces la lente que va grabando tiene como una... hace como, imaginas como un plato en el que se mueve de arriba a abajo, y como eso va escribiendo alrededor del círculo. Esto quedaría mejor en un vídeo, pero bueno. Simplemente pensás que se escribe una línea y esa línea tiene altibajos porque el ese plato se mueve un poco, ¿no? Vale, pues esos altibajos hacen en realidad como una especie de como una especie de ondulación, como si fuera una piedra en el agua, ¿vale? ¿Me seguís? Sí. Vale, esa piedra en el agua, normalmente vuestro CD, el CD que tenéis vosotros en vuestra casa, la circuitería que tiene está preparada para que eso tenga una ondulación y tenga un error, ¿no? Y ese error ni siquiera se mide. O sea, simplemente los CDs cuentan con que todos los CDs están grabados con un error de que la lente tiene que subir y bajar un poquito cada vez que se mueve para adecuarse. Como imaginaos como se enfoca una cámara, ¿vale? Enfocáis la cámara, pues ellos lo hace, el CD lo hace muy rápido, ¿no? Pero le da igual ni a qué frecuencia tiene que hacerlo ni cómo tiene que hacerlo. Simplemente lo hace. Esa información es, por ejemplo, cuando vosotros metéis un CD virgen en vuestra lectora, ese CD, no sé si sabéis cómo está guardada la información para que sepa a qué velocidad se puede guardar, a qué puede guardar información. Os pone, este CD tiene 80 minutos, o tiene, se puede grabar 16x, 48x, 50x, ¿no? ¿Habéis visto eso alguna vez, no? Sí, sí. Sí, por supuesto, ¿no? Vale, pues esos CD, en realidad, ahí esa información se guarda porque en esa ondulación, en esa frecuencia, va esa información. O sea, cuando tú te compras un lector de CD, lo que hace es que cuando tú metes ese CD, mira a ver la ondulación que tiene esa onda y con eso sabes la velocidad que se puede guardar. Bueno, pues Sony lo que hacía era que al principio de la lectura lo que hacía era grababa un cachito de información en el que ese cachito de información tenía una ondulación específica. Y la Play sabía si esa ondulación era la correcta o no, porque tenía una especie de mecanismo, que eso no tiene ningún otro tipo de CD, sino solo tiene la Play 1, en el que medía esa ondulación. Entonces, esa ondulación era, imaginaros, 50 Hz por segundo, pues quería decir que era española, era PAL. Y si esa ondulación era de 60, yo estoy diciendo un número al azar, ¿vale? No me imagináis que eso de verdad es ese número. Si me imagináis que es una onda más grande, pues significa que era japonés, y si una onda más pequeña, pues significaba que era PAL. Y si no tenía onda, pues significaba o que la onda no era precisa como se suponía que tenía que ser, pues entonces era un CD pirata que te había grabado tú en tu casa. Y esa básicamente era cómo funcionaba. No sé si me he explicado bien o lo he complicado demasiado. Hombre, desde luego a mí lo que me ha quedado una cosa clarísima es que sí, que esto es un coñazo, ¿eh? Vale. Oye... ¿Has acabado ya? Sí, no, bueno, ya está. Pensás que simplemente... Espera, que apago el móvil. No, sí lo entiendo, bueno. Que hay una información ahí añadida, aparte sí. De los datos, que es lo que leía. Pero el chip, que es lo que hacía, saltarse esa información y ya, ¿no? Claro, el chip lo único que hacía era que la BIOS tenía guardado esa ondulación como tenía que ser. Imaginad, pues, que eso se medía y había una pequeña circuitería que decía, pues mira, esta ondulación es de 50. Dice, bueno, pues si es de 50 quiere decir que está correcta y pasa al siguiente punto. Y lo único que hacía el chip era cambiar dos bits que decían si saltaba o no saltaba, ya está. O sea, lo único que hacía era cuando tú ponías eso, cambiaba, una vez arrancaba la consola, cambiaba esa pequeña información en la que te decía que si esa ondulación era correcta, continuaba, y si no era correcta, no continuaba. O sea, es que a mí mucha gente me decía que eso era como una especie de track especial que grababa Sony ahí, y no es nada de eso, simplemente es que grababan de una forma específica esa parte justo de información y ya está. Y el chip esperaba reconocer ese patrón, esa... Oye, ¿y no se podía grabar, o sea, no se podía haber sacado un programa que al grabar la ISO grabase esa información bien? No, porque pregunto, porque tú cuando compras, porque tendrías que tener una... Tú tendrías que poder crear CDs. Porque lo que cuando te compras un CD, esa información ya te viene en el CD. O sea, tú ten en cuenta. Ah, vale. Sí, o sea, era algo físico del propio CD, no del proceso de grabación, sino del proceso de fabricación. Claro, vos solo imaginas que el CD, cuando tú tienes un CD virgen, lo que hace es que pones la lente a cierta temperatura que hace que eso se solidifique con una información, ¿no? Pero realmente la ondulación ya está puesta. O sea, digamos que es como si el surco lo tuviera hecho, como si tuviera un cajón. No, imagínate, tenemos una cajonera que tenemos tres cajones. Pues si está el cajón de arriba lleno, llenamos el siguiente, ¿no? Pues tú no puedes elegir cuántos cajones tienes, sino los cajones ya te los dan puestos. Entonces tú ahí metes la información que te dan. Entonces no puedes elegir si aquí puedo meter tres cintas y aquí puedo meter dos, sino que ya te da directamente... como el CD ya está creado con una ondulación, tú ya no puedes decidir qué ondulación tiene. Bueno, pues el caso es que ya tenemos nuestra. Pues sí, la verdad es que al final, sí, al final lo he arreglado. Ya tenemos nuestra Play Mini, ya la hemos pirateado, la hemos chipeado, podemos meter los juegos que queramos. Y vosotros me habéis hecho aquí una listita con vuestra lotería, ¿no? Los que creéis que deberían de estar o que... No, lotería nada. O sea, la mitad de estos juegos no van a estar y la otra mitad seguramente tampoco. Sí, bueno, al fin y al cabo, estos son básicamente una excusa para hacer una lista de juegos de Play 1 que bueno, que os apetecía comentar y poco más, porque al fin y al cabo ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Estos son bailes de licencia, al final estará pues básicamente lo que más barato le salga meter a Sony, ¿no? Las licencias que sean propias y aquellas de socios que se las dejan baratas. Pero bueno, si os parece, os voy leyendo la listita, vosotros me vais diciendo quién la ha metido en la lista y por qué considerar. Esto es un poquito... Loran, esto es un poquito complicado, porque si hubiese sido un top 10 de juegos, o sea, van a venir la PSX Mini con 10 juegos. No hay problema porque la mitad ya los hubiésemos dicho seguramente todos. Pero al venir con 20 juegos, que no van a ser estos, pero al venir con 20 juegos ya tienes que tirar un poco más de memoria. Hostia, ¿a qué jugaba yo en aquella época? ¿A qué jugaba yo hace 20 años? Pues tienes que mirar un poquito hacia atrás, la retrospectiva, o abrir ese carpesano con CD Sprinko grabados y mirar, hostia, pues este sí que le daba, este no. Más o menos este ha sido el proceso, ¿no? Un poco en mi caso de realización de este top. O sea que lo habéis currado bastante, ¿no? Yo no, yo he cogido los típicos y los he apuntado. Yo lo iba a decir, pero bueno, me alegro que lo hayas dicho tú, mano. Yo iba a decir, conociendo a mi hermano, seguro que ha tirado de cualquier lista confeccionada de Vandal mismo por poner un medio de mierda y ha dicho, venga, pues esto. Sí. Máximo rigor, severo criterio y pereza infinita. bueno, hemos quedado en que este se llama sin rigor, criterio ni vergüenza, ¿eh? O sea, que nos hemos curado en salud. Pero venga, dejando claro que esto no pretende ser un top y ni siquiera están ordenados de ninguna manera, ni siquiera alfabéticamente, pues empezamos. El primero que me encuentro aquí es Crash The Racing. Venga, ¿esto qué es? ¿Quién lo ha puesto aquí? ¿Y por qué merece la pena? Este, ¿tú lo hubieses votado, Manu? No. Pues entonces diré que lo he puesto yo. Y es que si había un multijugador local que a mí me gustó mucho, que le dediqué bastantes horas con mis amigos, fue este CTR, que no sé si lo recordarás, Logan, es un juego como el Super Mario Kart, pero con los personajes de Crash Bandicoot. Eso me decían a mí en la época. O sea, a mí yo siempre alardeaba, ¿no? Porque yo fui de Nintendo 64 y yo consideraba, y creo que sigo considerando, que pocos multijugadores locales hay mejores que el del Mario Kart 64, ¿no? Bueno, y los posteriores también están bastante bien, ¿por qué no decirlo? Pero claro, a mí los poseedores de PlayStation me decían, no tenemos nada que envidiarte a ti porque tenemos este, ¿no? Este CTR. Y bueno, sí, es un juego de carrera de kart, ¿no? No lo he jugado, no puedo decirte si es más o menos divertido que el Mario Kart, o sea, sí, que el Mario Kart 64, pero me cuesta trabajo pensar que haya un juego de karts más divertido en la época que el Mario Kart 64. Vamos a llevarnos bien porque este es un pedazo de juego para jugar con los amigos, el que a día de hoy no sé cómo se verá, lo dicho, por este tema de las resoluciones y tal, pero te puedes pasar horas de diversión con amigos. No sé si hasta... O sea, no sé si en esta PSX Mini se podrán conectar más mandos, hasta 4 jugadores, según el tipo de juegos que le pongan, supongo, en estos 20. Si no hay ninguno de 4 jugadores, pues seguramente pues no se podrá. O te vendrán un adaptador, no sé yo. Lleva 2 USBs, por lo menos en las fotos se ven 2 USBs, pero ya. Si lleva 2 USBs, ¿le puedes meter un ladrón a lo mejor? No sé. No, yo creo que para 4 jugadores es un juego divertidísimo e imprescindible con una PlayStation. No con una Nintendo 64, por supuesto, con una Play. Que yo me justifico, yo no digo que no lo votaría simple y llanamente porque no lo he jugado. O sea, ya tenía Nintendo 64 en su época, como igual que mi hermano. Y íbamos de Mario Kart 64 o del Diddy Kong Racing, que la gente lo olvida y era también un juego de kart muy divertido. Este es que no lo he jugado directamente, sabía de su existencia, pero no lo he jugado. La dinámica es la misma, ¿no, Cal? O sea, esto también tiene los ítems para joder al contrario. Para... Los ítems. Sí. Es exactamente igual. Además tienes los ¡hola, la! Los circuitos se dividen en competiciones, tienes la competición tal, con 3 circuitos y tal. O sea, realmente sí. Me vas a tener que perdonar, Manu, pero de vez en cuando me posee el espíritu de más rigor y me sale una vocecita estaba aquí así, no lo puedo evitar. Hoy los items. La señor francés. Pasemos al segundo título que me habéis puesto aquí, que es el Tekken 3. Yo ya para empezar os digo que los juegos de lucha 3D los odio, los aborrezco, me parecen terribles, no puedo con ellos. Y ya dicho esto, venga, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí y creéis que merece la pena? Yo creo que este, además de que lo hemos votado los dos, este sí que viene con la PlayStation, es de los juegos confirmados. Y yo creo que es la, o sea, la perfección de los juegos en 3D, no de gráficos, de los juegos en 3D, de jugabilidad, llevada que ya llegó en la época de la PlayStation. Pero solo te movías hacia el lado, ¿no? No sé, Manu. O sea, solo había un botón que te permitía hacer como una especie de esquiva y ya está, ¿no? Eso es 3D en tu pueblo. A ver, el modelado de los personajes es en 3D. Sí, no sé si has jugado también, pero... No sé si has jugado al Street Fighter 4 o al 5. Street Fighter 4 o 5, sí. ¿Los consideras en 3D? No, pero esos son 2D y media, ¿no? Claro. O sea, pero el Tekken sí era 3D. El Tekken tú te podías mover en 8 direcciones, creo recordar. O sea, te podías... No exactamente. Te podías esquivar hacia un lado, lo que comenta él. Lo que pasa es que yo 3D lo considero al modelado de los personajes. Ya, pero por así decir, 3D realmente para mí llegó con la Drinka y el Soul Calibur, ¿no? Porque en Soul Calibur sí. Es el mismo tipo de 3D, el Soul Edge, el Tekken 13. Yo creo que es el mismo tipo de 3D. Tú hacías la esquiva, digamos, hacia el fondo. Pero eso, o sea, que y rotaba la... a todos lados. Es que a lo mejor ya, ¿sí?, mi memoria ya... ya me pone en duda, pero yo creo que en Tekken tú podías correr en 8 direcciones. O sea, tú podías esquivar en 8 direcciones. No, el Tekken no. El Tekken 3 por lo menos se puede esquivar. En Tekken, o sea, no. Tú puedes, tienes como un botón que permite, como, imagínate, como en el King of Fighters, en el Fatal Fury, que te puede ir atrás o delante de la cámara, que puede irte como al fondo y tal. Lo que pasa es que aquí es como que hace un pequeño giro que se te permite hacer como, ¿no? Debería hacer como especiales combos, ¿no? Que mientras que el otro pasa, tú le pegas con la otra, ¿no? Algo así era. ¿Con la otra? Con la otra. Con la otra. Con la otra dimensión. Que no contra que el tío te ataca, tú le esquivabas con el botoncillo ese, que te ibas como al otro plano, pero en realidad simplemente hacías como un paso lateral y ese paso lateral abría momentáneamente una nueva dimensión, pero que en cuanto que... él terminaba de hacer ese movimiento, ya otra vez volvía a una especie de 2D. Yo llamaría a Nolan y le vendería ya el guión de tu propia película, tío, porque es el siguiente paso. Bueno, viendo que este Tekken 3 se está convirtiendo en algo así como las vacaciones del matrimonio, que cada uno cuenta unas vacaciones diferentes, que no sabe... Pero todos tenemos buen recuerdo de él, eso fue la señal, ¿eh? Eso no... A ver, el Tekken, además de que tenías, pues, personajes desbloqueables, que te alargaban más la jugabilidad del... Y sin DLC. Del título, tenías un montón de personajes diferentes, estilos de lucha muy diferentes. Cuando se te acababa ya el juego, sistemas de juego de puntuación, ¿no? De resistencia. No sé si era el modo survival. Sí, es que sí, no me acuerdo cómo se llamaba. El Tekken Tag. Es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el modo para ir matando enemigos y tal hasta que se te acababa la vida. Era un juego que podías dedicarle horas y horas. Tekken Force. Y yo recuerdo algo de voleibol o algo así, o una pelota o algo así. No sé, un amigo tenía un modo raro con una pelota. Sí, el no Tekken Ball, sí. Pues. Bueno, pues que viendo que este Tekken Ball os ha dejado sin palabras, tiene que ser cojonudo. Es que se mataban con los nombres, el Tekken Force, el Tekken Ball. Claro, como debe de ser. Pasamos al siguiente título que me habéis puesto. Este no me suena, Metal Gear Solid. A ver, ¿qué me podéis contar de esto y quién lo ha puesto aquí? Me imagino que los dos, ¿no? Basura de Mesa X. No. Este es el primer Metal Gear que llegó al gran público. Cierto. Sí, cierto. Básicamente. O sea, si Metal Gear hoy en día es una franquicia que conoce todo Kiski, no fue porque salió en MSX. O sea, hoy en día la gente recuerda Resident Evil, pero no recuerda Sweet Home. Pues en este caso es lo mismo. La gente recuerda Metal Gear gracias a que fue un exclusivo de PlayStation. Y siguió con la PlayStation 2, la 3, la 4... Oye, contame una cosa. Y quien diga que MSX, que lo jugó en MSX y tal, el 90% es postureo. Eso se miente. Es un juego que tenía muchísima profundidad para su época. De hecho, yo creo que a partir de la PlayStation, los juegos de consola se pueden equiparar a los juegos de PC. Porque los juegos de... Sí, vale, tenías algún JRPG en la Super Nintendo y tal, que tenía bastante profundidad, pero fuera de los JRPG pues no tenían tanta. Y yo este juego, yo creo que es el de los primeros... Lo primero, que venía con una calidad de doblaje impresionante, venía con unos efectos de sonido fantásticos y tenía una inmersión y una profundidad... Para la época, pues que no sé, yo no lo había visto. Tú te lo has pasado entero, ¿verdad? O en la época. Este, ¿verdad? Sí. Yo es que no me lo he pasado todavía, me gustaría algún día ponerme y tal, a ver si consigo tiempo y tal. Pero la verdad es que sí me gustaría, de hecho a lo mejor sería uno de los que jugaría si tuviera la Play 1 Mini esta. Me gustaría mucho, no sé si... Pues yo creo que te vas a comer, te vas a ver los mandos. Porque no viene el pack, ¿no? Los mandos de la... Eso te iba a decir, los mandos que vienen parecen los analógicos. Y además... La vibración, ¿no? Eso te iba a decir. O sea, además yo recuerdo... A ver, yo no he jugado al juego, ¿vale? O sea, como no lo he jugado, no tengo ni puta idea. Pero yo recuerdo a un amigo súper flipado porque en un momento del juego, no sé si queréis contarlo o lo contáis, si no, no lo contáis, pasaba algo con los mandos porque vibraban y te decía un tío que pasaba algo con los mandos. Tampoco me acuerdo muy bien de cómo era la cosa, pero creo que los mandos se movían y o algo así. ¿Se llamaba? Psycho Mantis. Entonces hacía que los... Hostia, Psycho Mantis. Hostia, ¿te has dado cuenta, no? Psycho Mantis. ¿Eres? No Psycho Mantis, no, no. Psycho Mantis. Psycho Mantis. No, madre, pues sí, nivel, vale. Sí, bueno, esa es una anécdota bastante conocida. Yo sí, la he escuchado, claro, en 50.000 podcasts que han dedicado a este juego, porque de este juego hay literatura toda la que quieras y más. Claro, o sea, eso por ejemplo, si se perdería si no ponen unos mandos que tengan vibración, ¿no? Porque ese momento yo creo que hay algo chulo del juego que de pronto te dice, no sé si te dice que suelte el mando, lo deje ahí y él va a mover los mandos como él quiera y tal, no sé qué. Que la verdad es una pasada, como hacen como... Bueno, y también... Sí. Y también te tenía que decir si que te gustaban los juegos de Konami, ¿no? Sí. Era algún juego salvado. El Memory Card, sí. Pues imaginaros el coñazo que era jugar eso en emulador. Joder, pues eso, Que ni, no te vibraba, y cuando tenías que cambiar el mando de puerto, que era otra de las cosas que te hacía Psycho Mantis, lo que tenías que hacer en el emulador era configurar el mando 2, desenchufar, o sea, desconfigurar el mando 1, era un coñazo. Poner la pausa. Sí, era un coñazo, era un coñazo. Era horrible, vamos. Pues no lo sé, David, no lo sé. Yo creo que directamente es que no vendrá el Metal Gear. Joder. No creo. ¿No crees? De todas maneras viene con... La máquina viene... Bueno, yo no creo que venga por temas de licencias, costes y tal. Pero de todas maneras la máquina viene con puertos USB, ¿no? O sea, que no me extraña lo más mínimo que se pueda utilizar cualquier otro tipo de mando, y prácticamente cualquier emulador de hoy día implementa la vibración, o sea que... Pues te digo una cosa, los mandos de Play 3 tienen el... son USB. Sí, sí, puerto USB. Podría ser que no. pudiera usar ¿no? los mandos de Play. Lo que pasa es que viene con dos mandos, a lo mejor no te dejan, pero bueno. Todo esto aún... es lucubrar, pero yo creo que si viniera este juego, cosa que dudo, pues yo creo que tratarían de resolverlo, por poco cariño que pongan en el desarrollo de la máquina, ¿no? Y en la selección de juego. Bueno, si os parece, pasamos al siguiente, que es muy buena peli, Silent Hill. A ver, este supongo que una vez más lo habéis puesto los dos, ¿no? En la lista. Yo seguro. Por supuesto. A ver, este es... Bueno, no, Manu, dilo tú, que parece que estoy acaparando yo aquí. No, bueno, es que Silent Hill, o Silent Hill, es una de mis sagas de videojuegos favoritos y de terror, sin duda. O sea, yo adoro esa saga. Soy un enfermo, he hecho hasta ensayos de esa saga que algún día publicaré. Y sí, ese es obligatorio, la atmósfera que tiene, tanto el terror psicológico, también tiene que gustarte muchísimo ese tipo de terror, porque la gente venía acostumbrada a Resident Evil, que es lo que yo siempre he diferenciado, tipo de película de terror, película de sustos. En este caso, Resident Evil sería de sustos y Silent Hill sería de terror. Si no te engancha... Sí, sí y no, porque también en Resident Evil, digamos, tienes la posibilidad de defenderte de forma más violenta, concisa. Concisa, no tienes armas. Y en Silent Hill, hasta que consigues un palito, pues las pasas putas, ¿no? La posibilidad de defenderte en Silent Hill. Yo lo que considero que Silent Hill, aparte del terror psicológico que tiene, es la indefensión que tiene el personaje. De hecho, casi todos los personajes de la saga son o una cría o un... Vamos, son personajes que no tienen ningún tipo de disciplina militar, por así decirlo, a diferencia de Resident Evil. Excepto en un Silent Hill de estos nuevos, ya que no tiene ninguna gracia. Y que el control es tan torpe que aunque tú tienes una metralleta, completamente, casi no darías abasto. El control es horrible, es angustioso, y la niebla es horrible también. Al menos tuvieron la decencia de ponerla como un elemento más del juego, no como, en, por ejemplo, en Turok de Nintendo 64, que no se veía un pijo y era simplemente porque no daba de sí la máquina. Aquí al menos se lo curran y te dicen que es que el pueblo está lleno de niebla. Bueno, pero eso sería interesante analizarlo. No creo que, ya que la máquina no podía renderizar a más de cierta distancia, eso se plantearan la excusa argumental para poner la niebla, ¿no? O sea, sí, fue tal cual. Sí, así. Claro que sí. Tal cual. Ah, pues. No, y además queda una ambientación de... Claro, pero por eso lo digo, la ambientación. Es tan difícil imaginarse ese juego sin la niebla, bueno, sin la ceniza, como lo quieras llamar, que no sé, me resulta tan raro pensar que fue una excusa argumental simplemente para ocultar carencia. Pues sí, lo fue. Bueno, mientras hablabais de Silent Hill y de sistemas terroríficos de control, pues yo he seguido avanzando en la lista y he visto que me habéis puesto a continuación el Resident Evil 2. ¿Por qué el 2? ¿Por qué no el 1? Realmente se podrían poner los dos, pero yo creo que el que pegó el pelotazo fue este Resident Evil 2. No sé vosotros, yo el 1 lo vi una vez en la Saturn. De hecho, no lo he jugado en la gente recuerda el 1 más. Yo creo que tiene mejor memoria del Resident Evil Remake. De Resident Evil 1 Remake, fue para GameCube, creo que fue. Sí. Que de Resident Evil, Resident Evil 1 original. Es que eso es. Resident Evil. Resident Evil, no, no, no Resident, Resident Evil. Evil. ¿No? Yo en la época decía Resident Evil. Sí. Yo para mí, el problema que tienen los Resident Evil en Play 1 es que realmente la versión de Play 1, aunque fue la primera, en teoría, no sé si me estoy equivocando, pero da un poco igual. Creo que son las. Hoy día serían las peores versiones, porque claro, hay remakes para GameCube, para Wii y tal, que son mucho mejores para jugarlas hoy día que quizás las de Play 1. Así que sí, para mí quizás serían las peores. O sea, para mí, por ejemplo, poner en la Play 1 un Resident Evil, yo creo que antes preferiría jugar en un remake o en un... los remakes estos que hicieron para GameCube están chulísimos. Bueno, pero esto... Sí, sí, están sacando de PC. Pero esto es otro tema. Si no hubiésemos, o sea, si no existiese este tipo de jugadores que quieren rejugar a lo mismo una y otra vez, no tendríamos estos remakes. Pero es que, por ejemplo, Resident Evil no sería un remake del tipo te doy el mismo juego exactamente, porque esos remakes sí que tenían de nuevo hecho arte y de nuevo hechas ciertas cosas que le daban... Yo creo que... Sí, tenías los zombies que los tenías que quemar. Pues está en desarrollo ahora, ¿no? El remake de Resident Evil 2 y lo veis y tiene una pintaza, parece pues para eso, otro juego completamente. Bueno, de todas maneras, hablamos de si no existieran este tipo de jugadores que quieren jugar siempre a lo mismo. No creo que sea eso, ¿eh? Yo no creo que sea eso. Es como el remake de... Cuando hablamos de cine, como los remakes de cine. Es simplemente traer la misma historia pues a nuevas generaciones. A nueva audiencia. Sí, que sí. Evidentemente hay jugadores que la conocieron en su época y ya también van a probar esta versión y van a decir, me he jodido la infancia. Por cierto, os recomiendo un artículo que ha escrito Manu para la web, rigorcriterio.es, que le echéis un vistacito, que habla precisamente de infancias jodidas y echa sí, lo he leído, está muy bien, ¿eh? y echa la cuña. Pasamos al siguiente, Final Fantasy 7-9. Esto quiere decir del 7 al 9, el 7 y el 9. Me habéis colado aquí tres juegos de Rondón. ¿Qué es esto? Yo creo que si hay gente, digamos, si hay peleas auténticas, es por saber cuál es el Final Fantasy bueno, sí, ¿no? O sea, están los defensores a ultranza del 7, los del 8 y los del 9. Y lo que sí que voy a decir es que el Final Fantasy VII ha vendido más PlayStations que el copón. Yo creo que es el juego que más plays vendió, al menos de salida, ¿no? Pero desde que salió el juego que más plays ha hecho vender. Es que el tráiler que tenía, eso era. Yo también me acuerdo del tráiler de la tele de Final Fantasy VII. Bueno, perdón, del Final Fantasy Japan. O sea, el tráiler era para verlo, eso era una gozada. Es que depende de consolas auténticos. Y por cierto, fue con el juego de la guerra, Nintendo... Nintendo Sony empezó con el... ¿Cuál era la compañía que le iba a hacer el CD a Nintendo? Se me ha olvidado. Estaba Philips y Sony. Sí, exacto. Primero sí. Sony y luego Philips. Me iba a salir para Nintendo, fíjate. Primero Sony y luego sí. Philips. Pues al revés. Sí, sí. Fue que claro, le pidieron a Sony que hiciera un CD para la Super Nintendo, ¿era? Para la Nintendo 64, no me acuerdo qué era. Para la Super Nintendo. Ah, para la Super Nintendo, pues eso. Y no sé si cuando ya tenían medio preparada... Cancelaron el trato y se fueron con Philly y ellos siguieron con su PlayStation. Hice el CDI, ¿no? Efectivamente. Y se quedaron tan a gusto. Con el Zelda. El Zelda. Tres juegos. Madre de uno Dios. Uno de Zelda, uno de Mario y el otro no me acuerdo. Madre de Dios. Bueno, pues sí, que Final Fantasy es lo que dice Cal, que cualquier de sus favoritos. A mí el que más me gustaba era el 9. De estos tres, pero los que más, es que realmente los tres son unos juegazos increíbles. Yo lo que pasa si pusiera un 2-3. Yo tengo el 7 y me lo compré al mismo tiempo que la consola, en edición Platinum, y no pasé el segundo disco. Yo es que no puedo. A mí sí, a mí me encanta. De todas maneras, claro, están saliendo aquí unas listas, o sea, una serie de títulos de los que se ha hablado tantísimo y en tantos sitios que nosotros estamos haciendo un repasito rápido. Si en algún momento nos apetece hablar largo y tendido de uno de estos juegos, pues bueno, lo traeremos, que para eso este es nuestro podcast y nos lo follamos como queremos. Yo creo que saldrá el Final Fantasy VII. Sí, ¿no? Es mi bueno, apuesta. Pues, sí. Seguimos entonces y tenemos aquí, vamos a ver cómo pronuncio yo esto. Tenemos el Parasite Eve 2. Venga, háblame de este juego. Parasite Eve 2. Venga, háblame de este, que de este sí es verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Ya somos dos. Pues Parasite Eve tiene dos juegos para... Sí, eso lo he deducido yo solo cuando he visto que este es el 2. podría haber sacado. Podría ser Vivancos, ¿no? Tu rollo. Vivancos 3 y Ocusa haremos las dos primeras. Eso era muy bueno. Por supuesto. Y el Parasite Eve yo creo que llegó aquí sin traducir, al menos el 1, ¿no? Si no me equivoco. Pues es que yo lo he jugado emulado, el 1. Pero, o sea, que no sé si le puse un parche de traducción, pero yo lo he jugado en español. Bueno, y lo que es el Parasite Eve 2 tenía unas cinemáticas bastante, bastante, bastante, bastante buenas. O sea, preciosas para la época. Tenías una protagonista rubia con poderes varios. Tenías armas y además tenías tus poderes. Y pasamos un poco de argumento porque era que habías evolucionado, tenías como una especie de poderes en las mitocondrias, etcétera, y luchabas contra monstruos, mutantes, etcétera. Viene a ser un Resident Evil un poco de fliparse de la mano de Square. Bueno, pues un... Sí, el primero tenía elementos como roleros y el segundo era más enfocado a la acción. ¿Y merece la pena jugarlos hoy día? Sí. A mí me gustaron muchísimo. Bueno, pues nada, uno que nos apuntamos para echarle un ojito, David, tú ni flores como yo, ¿no? Yo ni idea, esto no lo conozco. Venga, pues pasamos al siguiente, Ronin Blade. A ver, ¿qué me contáis de este? Este será de espadas, ¿no? Hombre, por supuesto, llevas un samurái y te enfrentas a ninjas. Qué original, ¿no? Lo van a... Bueno, claro, un samurái pegándole espadazo a los ninjas, esto es el ABC del diseño de videojuego, está esto y rescatar a la princesa, ve. Esto viene a ser un Resident Evil, pero en la época Edo, en Japón. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo en su época y por eso lo he puesto aquí, porque, como os he recordado antes, es de los que jugaba. Básicamente por eso. Pues estoy viendo que la Play tenía una variedad brutal. Tenemos un Resident Evil, tenemos un Resident Evil con mitocondria, tenemos un Resident Evil con espada y ninja, y ahora... Y tenemos Resident Evil con dinosaurios. Es verdad que no está en la lista. Pero bueno, continuemos. Tetris Plus. Joder, Tetris. Si quiere me tiro yo. Venga, tírate a la piscina, cuéntanos. Sí, dale. Echa como un Resident Evil. Pero de con pichitas de colores. No, es un Linea Survivor. Se llama Tetris Plus, ¿sabes? No hay mucho más que explicar. Pero, coño, cuéntanos algo más. Ese plus, que es lo que añade. Era un juego muy divertido para jugar a los jugadores porque tenías varios modos en los que podías ir puteando al contrario, básicamente. Pero este no ocuparía 600 megas, ¿no? Este ni de coña, vamos. Pues lo mismo le metieron una banda sonora de estas orquestales que se chupaba 400 megas del disco, como canción del último disco de Final Fantasy VII. Hombre, si se lo pusieron en pista de audio pueden ocupar todo el disco, si quieren. Pues ¿no? Yo creo que... No, la verdad es que no lo recuerdo. Bueno, o sea, que la Sony también tuvo su Tetris y por lo visto bastante bueno. Y ahora nos vamos a un Castlevania, el Symphony of the Night. Bueno, este sí lo conozco, ¿eh? Sí, sí, sí. Este hasta lo he jugado y precisamente en la PSP, con este emulador que nos decía David. La verdad es que la PSP es una máquina cojonuda para jugar juegos de Play 1, ¿eh? Sí. Porque ese tamaño de pantalla, cualquier pequeñito defecto gráfico que tuviera la Play 1, que no eran pequeños precisamente, la verdad es que quedan muy, muy disimulados y se juega. Tiene la misma resolución. Por eso se ve tan bien. Es que eso es lo bueno de la PSP, que tiene la misma resolución. Y la Vita tiene el doble, de hecho. Por eso es que las dos consolas portátiles para la Play 1 son fantásticas. La verdad es que sí. Bueno, vosotros, de vosotros dos, ¿quién lo ha colocado aquí? Nadie. Cuando digo vosotros dos me refiero a Cal y Manu, que son los que están llevando la lista. Los dos, creo, ¿no? Y cuando queráis volvéis, ¿eh? O sea, no sé dónde habéis ido, no, pero es que ¿sabes qué pasa? Para un juego que conocéis, digo, ahora dale hilo. Bueno, es que tampoco vamos a estirarnos demasiado, ¿no? Pero para mucha gente es mejor que Castlevania, ¿no? ¿Vosotros estáis de acuerdo? No, para mí es el de Super Nintendo, pero es un juegazo, vaya. ¿Sí? ¿Te gusta más el de Super Nintendo que este? Super Nintendo sí. No llega a la altura de los zapatos, pero bueno. Bueno, pues antes de que llegue la sangre. No, este juego tenía un montón, o tiene infinidad de secretos. Ya, recordad que teníais que explorar un castillo, luego teníais el mismo castillo pero invertido, con enemigos diferentes. Si hacías X combinaciones conseguías más personajes, conseguías hacer a nuevas zonas. Yo creo que este juego, comparado con el Super Nintendo, le pegaba sobas con onda, ¿no? Son diferentes también, este también tenía un toque como más rolerillo, ¿no? Y puede ser que fuera el primer juego en el que empieza hiperdopado y te quita los poderes, porque luego eso se puso pues no de sé moda si he jugado No sé si jugaba muchos más, pero sí, por eso. Sí, por ejemplo, vamos, la saga God of War, por ejemplo, también sueles empezar dopado, te quitan los poderes y vuelves a empezar desde el principio. En varios juegos de rol también sucede. Los juegos estos de... En Monkey Island 2, por ejemplo, empiezas con un montón de dinero y te lo quitan nada más empezar. Y coges una pala, que quiera que no. Y alguna última también te quitan los poderes al principio. Ah, pues entonces de anterior, la última. Sí. Última, pero todavía hay quien se acuerda de los últimas. Yo, que soy muy viejo. O sea, que soy muy viejo. En Logarán aprendimos nosotros con inglés antiguo gracias al última, ¿eh? No sé, sí, al Underworld, sí. La pronunciación es lo que se nos quedó un poquito allí, como estarán pudiendo comprobar. Castlevania. Castlevania. Bueno, y ahora tenemos el Pocket Fighter, que venga, háblame de este. Bueno, este es un juego de lucha con personajes de Capcom. Pero en chibi o en super deforme, como le gusta decir a... No es que me guste decirlo, es que antes, fuera de micro, que hay que explicarlo todo, coño, estabais hablando, mi hermano y tú, estabais Manu y tú hablando de que si tipo chibi, que si chibi, que si chibi, digo, ¿chibi qué es? Y a mí se me ha ocurrido preguntar qué leches era esto de chibi, ya está, nada más. Bueno, pues viene a ser uno super deforme. En el que, digamos, atacas al contrario, consigues unas gemas, entonces ganas poder y tal. Pero bueno, viene a ser un Street Fighter 2 divertido de jugar. Perdona. Pero eso quiere decir que Street Fighter 2 no lo es. Eso quiere decir que Street Fighter 2 no... A ver, ¿qué insulta? No, pero Street Fighter 2 está muy manido para la época en que salió esto ya. Y digamos que le aportaba algo nuevo. Perdón, son opiniones y hay que respetarlas, aunque sean opiniones de mierda, David. Vale, tú no te metas. Vale. Oye, yo creo que había 20.000 juegos de lucha en 2D ya en esta época. No sé en qué año salió este juego, pero el Street Fighter 2 estaba más que superado. Ajá. Tú vas como yo, David. Ajá. En la Play 1 era el Alpha 3, era el que había para. No me acuerdo. Pero creo que sí, ¿no? Alpha 3, creo que era el que... Que no le descarrete, que está diciendo que el Street Fighter 2 estaba manido. Ajá, esa es la actitud, David. El otro día, os voy a confesar una cosa, el otro día tengo la Xbox, o sea, no tengo la Xbox, tenía ganas de jugar al Street Fighter 2 y digo, hostia, ¿qué hago? ¿Me subo la Super Nintendo o me subo la Xbox arriba al comedor? Y me subí la Xbox con el emulador. Y en lugar de ponerme el arcade, me puse la versión de Super Nintendo porque tenía ganas de jugar ese juego. Es que está muy chula. Había jugado en la época. No, y que la versión estaba cojonuda. Es la recreativa en tu casa, tío. Bueno, pasamos al siguiente juego. Pasamos al siguiente juego que tengo muchas ganas que me contéis de qué va, porque este es el Viagra Story. Sí. El Viagra. Tú de que sea el abuelo, el Viagra, sí. Este de qué va, porque tengo de verdad auténtica ansia por saber de qué va este juego. Pues este juego es un juego de rol. No lo llamaría JRPG porque la vista es diferente y tal. Este, digamos que es el canto de cisne de Square para Play. Este es un juego con unos gráficos bastante logrados para lo que es la PlayStation. En cuanto, digamos. En el aspecto visual. Y luego tenía una historia que, por lo que dicen, es bastante chula. Yo, la verdad, es que me quedé a mitad. Yo no sé, Manu, si tú jugaste un poquito más que yo. Sí, yo recuerdo que me lo pasé en su día de un emulador. Ah, coño, pues entonces tienes más idea tú que yo del juego. Yo lo he puesto porque es, digamos, el canto de cisne de la PlayStation. Cuando ya se acababa la época de Play y ya empezaban con la Play 2, este juego salió este Valorant Story que lo petó bastante. Tenía una curiosidad porque era... Estaba relacionado desde Square, de Square... de Square, y está relacionado con el Final Fantasy XII, porque no sé si sabéis que el Final Fantasy XII intentaron crear como un mundo aparte dentro del Final Fantasy, que era dentro de Ivalice, era, no sé si sabéis la historia. Ajá. Bueno, pero ese es el que va en línea recta, ¿el Final Fantasy XII es con la línea recta o tiene algo? No, en la línea recta es el 13. Ah, el 13, vale. Porque el 12 no tiene nada que ver con el X2, ¿no? Que era el de las mozas aquí. Sí, no, el X2 y la Yuripa era la cosa más lamentable, ¿no? Y la cosa es que años después, se dijo que este Vagrant Story estaba desarrollado en el mismo mundo que el Final Fantasy XII en Ivalice. Y bueno, una curiosidad. Bueno, pero bueno, que como juego de rol, pues era una maravilla, era divertidísimo. Era más una acción RPG tirando un poco más que un juego de rol puro. Y era, digamos, que la otra variante de tipo de juego de rol que tenía Square por aquella época. Si lo recordáis, el enemigo me parece que de este juego era el Sephiroth. Y si tenéis algún amigo con ese nick, pues que sepáis que viene de este juego. No, Sephiroth es del 7, hombre. Sí. ¿Sí? Pues vaya cagada, tío. Hombre, la canción del último disco que ocupa 300 megas es la orquestada de que se escucha de fondo. Sephiroth. Hostia, ¿y cómo se llamaba el de Baran Story, tío? Ahora no recuerdo. Me acuerdo. Pues también tenía... El protagonista Star-O, era Ashley, tío. Ese sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo... No me acuerdo. Yo diría que es Lost Tarot. Pero bueno, veo que habéis venido muy bien preparados. Pero bueno, no tengo nada que decirme, que decir, bueno, no me estoy enterando absolutamente nada de lo que estáis hablando. Y si no me he enterado hasta ahora, ahora ya me corono, Suikoden 2. Bueno, pues nada, ¿qué es esto? ¿Un Resident Evil con qué? Adivina, tenemos dos variantes, tenemos o Resident Evil o juegos de rol. ¿Tú qué crees que es Suikoden 2? Pues era un juego de rol, ¿no? Ahí, ahí. 10 puntos para el caballero. Pues un juego de rol. Este no es de Square. Y la particularidad que tenía es que tenía, era un poco de esto de hazte con todos. Había como 102 personajes y tenías que cumplir requisitos para ir reclutándolos. Y cada uno tenía sus diferentes habilidades en batalla y tal. Luego realmente era un juego muy sencillito. También tenía algo de estrategia táctica. De tenías que controlar tus unidades y para ganarle a otras tropas. Una especie de juego de piedra, papel y tijera y tal. Era muy divertido, a mí me gustaba mucho, por eso lo he puesto en la lista. Reclutar 102 personajes, estrategia táctica, me lo estás vendiendo. Suena muy... Suena muy apetecible. Tú este no lo has catado, ¿no, Cal? Ah, ni de coña, esto me suena al Final Fantasy Tactics o alguna mierda de estas, ¿no? No, realmente no. O sea, la parte táctica era muy chiquitilla. Luego, casi todo el juego era un típico JRPG por turnos, de atacar, magia, defender y tal. De hecho, era muy sencillote, lo que pasa es que como había tantos personajes, pues la gracia era conseguirlos a todos. Es de más Pokémon, ¿no? O sea, un Pokémon. Sí, Pokémon fácil. No tenías que evolucionarlo, simplemente los personajes se unían a ti. Bueno, pues vamos ahí acercándonos al final de la lista, que como ya hemos dicho, no supone ningún tipo de ratio de calidad. Y a uno que por lo menos este sí nos suena a todos, que es el Tomb Raider. A ver, este supongo que lo habéis puesto los dos, ¿no? No. ¿No te gusta? No. Yo es que no jugué al Tomb Raider, la verdad. Pero, joder, esas tetas pixeladas de la Play 1, que pues, esos dos polígonos que tenía nuestra amiga Lara, pues tenía que venir, ¿no? De todas maneras, me extraña que hayáis puesto el 2, porque parece ser que lo generalizado es decir que el bueno de esta jornada fue el 2, ¿no? O sea, que habéis puesto el 1 cuando todo el mundo comenta que el bueno era el 2. El más completo, el más largo, el más... Bueno, pero la que descubrió el personaje de Lara y tal, pues fue el 1, ¿no? Bueno, realmente es que... El 1 fue el que sorprendió, ¿no? Claro, sí, realmente. Y era horrible, realmente. No es horrible. Es que el principio de las 3D era horrible, eso era inmanejable. Morías casi siempre porque eras incapaz de dar el salto, porque la cámara se metía dentro de, ¿cómo se llama eso? ¿Clippering? Sí, bueno, había bastantes fallos de era ese estilo, pero... Es que el inicio de las 3D, quitando Nintendo, era horrible. Es que ahora que caigo, el salto en Raider era una bosta infame. Sabía... No me parece tan terrible. Ahora están trabajando en un motor... Que a lo mejor, David, tú sí has escuchado hablar de él, ¿no? Lo he visto para RetroArch, claro. Uno de los múltiples cores de RetroArch es un motor para, bueno, sí, para ejecutar los Tomb Raider, pues bastante mejorado de gráficos y tal, ¿no? Sigue teniendo los mismos defectos gráficos, o sea, se sigue metiendo la cámara en las paredes y tal, pero por lo menos luce bastante más atractivo, ¿no? En alta resolución, con reflejos de agua, luces dinámicas. La verdad es que se están pegando un curro importante. No sé si hasta el punto de que merezca la pena jugar a estos juegos, que está claro que, hombre, han envejecido. A las primeras 3D de los años le han pasado por encima de una forma terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que para echarle un ojo y tal, a mí sí me sigue pareciendo por lo menos divertido. Tampoco pretendía ser un juego de acción. O sea, era más de puzzles. Entonces, si lo juegas un poquito pausado, básicamente los saltos estos casi imposibles que tenía por el control, tal, yo casi que los veo como una especie de puzzle. Y no me parece un juego tan terrible. O sea que desde luego... Lo que se suele hacer un poco repetitivo al final. Sí. Ya se repetía un poco lo típico, tengo que empujar esta piedra otra vez, subirme arriba, saltar aquí, coger tal. Lo que pasa es que el primero estaba muy bien diseñado. Y quizá la acción tampoco era tanta. Lo que pasa es que empezabas con el, ¿no? Empezaba con una especie de dinosaurio, no me acuerdo ya bien exactamente. Sí, con el tiranosaurio este, ¿no? Sí. Y claro, empezabas con mucha acción y tal. Y estaba muy bien el inicio, era muy potente. Pero que realmente la mitad del juego te pasaba buscando cómo poner la cámara para ver lo que tienda, a dónde tienes que saltar y moviendo piedra. O sea, eso es lo que yo recuerdo del Tomb Raider. Sí, pero que era más rollo puzzle. Por eso digo que sí, hombre, el control se hacía durillo, pero bueno, no, sí, no lo hace imposible. Casi que estaba integrado dentro de lo que es el juego, ¿no? Que el control fuera de esa manera. De hecho, era muy inteligente lo de las pistolas. No sé si recordáis que Lara apuntaba solo, con que más o menos estuviera mirando un poco al enemigo y ella hacía así con las manos y giraba al tío. Y tú solo tenías que disparar y ya está. Uh-huh. Bastante. Anda como el Doom. Igualito. Igualito, clavado. Bueno, pasamos al siguiente, que aquí tenemos tenemos dos, o sea, supongo que no habéis sido capaces de poneros de acuerdo en qué juego de fútbol metemos aquí. Tenemos el Pro Evolution Soccer y el Winning Eleven, así que venga. El mismo, Antonio. Que yo creo que es lo mismo. Sí, es el mismo. Sí. Tenemos la misma idea de fútbol, tú y yo, ¿eh? Lo ganan. O sea. Bueno, fíjate que aquí se han juntado dos cosas terribles. Por una parte, la Play 1, que es una consola que no toqué. Y por otra parte, juegos de fútbol, que es probablemente el género que más aborrezco del mundo, detrás de los de golf. Pero entonces el mismo, sí, se llama así, pero el Match Day, ¿qué? Ah, bueno, ese sí, ese era. Pero ese es distinto. Eso yo era joven, inexperto. Entonces, así se llamaba. Era Pro Evolution Soccer o Winning Eleven. ¿Por aquel entonces no había FIFA todavía o qué? Sí, FIFA 98, el rumor mundial, que era... FIFA 98 es el que tenía la canción esa de Blur, sí, ¿no? La Sun sí. Esa molaba, que te cagas. Pero por aquella época la gente jugaba más al Pro que al FIFA, creo yo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Porque siguen existiendo los dos, ¿no? El Pro también... Bueno, uno lo hacía Konami y el otro creo que lo hacía Electronic Arts. Sí, pero al margen de la compañía... La jugabilidad cambiaba un montón, ¿no? Sí, el Pro era el Pro era más complicado, que yo recuerde, de llevar la pelota... Y en el FIFA se te quedaba pegado, y aparte que el FIFA era tramposo a muerte. Sí, el FIFA era como más arcade y el Pro era más simulador, era más... O sea, yo recuerdo que había un momento en el que el FIFA, tú llevabas, yo qué sé, imagina un equipo, da igual, Atlético de Madrid, y competías contra el Leganés, y de pronto había un momento en el que un jugador del Leganés se le daba el baile de San Vito, corría, y como no le hiciera falta le tirara un espectador a la cabeza o algo, te metía el gol. Hostia. Eso me recuerda a mí al juego este de ajedrez, el Battle Chess, tío, que de vez en cuando se pillaba y hacía trampas, hacía movimientos que no podía hacer. Hostia, con dos cojones. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues yo he jugado al Battle Chess bastante y no me he encontrado ninguna de estas, vamos. Hostia, pues yo estaba cansado y me quedé. ¿Sí? sí, no, movimientos ilegales, pero... Bueno, entonces según vuestro criterio, el juego bueno de fútbol para la generación PlayStation fue este Pro, ¿no? El Pro Evolution Soccer. A ver, la gente iba a la casa del Richard a jugar a la Play al Pro. Sí, o sea, sí. Eso era un clásico. Esa época, de la época. Era el juego que se jugaba. Esa era la realidad, ¿no? Venga, bueno, sí. Pasamos al siguiente, que es el Crash Bandicoot. Este lo conozco, este es muy bonito, el muñequito. Este lo hemos puesto como saga, porque realmente fue la mascota, ¿no? Que en aquella época parece que todavía había que tener un juego insignia, una mascota, y PlayStation, pues Sony tuvo a este Crash Bandicoot. Bueno, pero estos son divertidos, ¿no? Yo jugaba a este uno que no sé si se llama Warp o no sé qué, uno que va a saltar, que empiezas en una especie de... Ese es el 3, ¿no? Que empiezas en una especie de... Sí, de sala de portales y tienes que ir saltando a diferentes portales. Me recordaban los cuadros del Mario 64, ¿no? Y ese sí lo recuerdo muy, muy divertido. O sea, me parece que como juego está chulísimo. No sé, este primero, ¿qué tal era? Una maravilla. Es que todo lo que haga Naughty Dog es una maravilla. Empezaron con el Crash Bandicoot, leche para mí, ¿cómo se llama la otra saga? Ratchet & Clank, cualquier cosa que hagan Naughty Dog es una maravilla. Bueno, pues ya está. Dicho eso, nos vamos al Gran Turismo. De este se habló también bastante en la época, ¿eh? A ver, lo hemos puesto por poner un juego de coches y porque era exclusivo de PlayStation. Pero sería bueno, ¿no? Hombre, la gente que le gustaba, pues sí, decía que... Creo que a vosotros os entusiasma. A mí los juegos de coches me gustan tanto como los coches. Ajá, genial. Nada. Bueno, pero el Mario Kart, ¿qué pasa? Pero esos no son coches, esos son karts. Perfecto. El siguiente juego, el Medieval. Este sí tenía un personajito muy curioso, ¿no? ¿Quién ha jugado a este? Bueno, yo jugué realmente al 2 y no me lo llegué a acabar. Pero bueno, era uno de los típicos de PlayStation. Uh-huh. Esto era ¿cómo lo hemos llamado? ¿Un Resident Evil con esqueletos o...? No, este era más un hack and slash, ¿no? Más del estilillo. Os veo muy comunicativos, ¿eh? O es que no tengo ni puta idea del juego. Ya veo no, sí, era un hack and slash, era un juego de pegar hostias, además era condenadamente difícil. Su día se vendió como un Ghost and Goblins en pseudo 3D. Personaje era muy conocido, ¿cómo se llamaba el muñeco, por favor? Ser Fortesquie, ¿no? Ser me acuerdo, Serdán y el Fortesquie, una cosa así. No sé. Estoy hablando espera, de memoria. Espera, que bajo la caja. Hombre, ah, por ahí. Claro, hombre, aquí hay que hablar de memoria. Ya sabemos que esto es sin rigor, ni criterio, ni vergüenza. Por eso que no os dé fatiga. Yo he dividido el Pro Evolution Soccer en dos y me he quedado tan a gusto, ¿eh? O sea que... Es Serdán. Serdán y el Fortesquie. Tienes razón. Uh-huh, pues era como un zombie, lo resucitaba como un esqueleto y empezaba a luchar contra el que lo había matado. No me ha quedado claro por qué dices pseudo 3D. Era pseudo 3D, ¿no? Era 3D completamente. Era 3D. Bueno, este personaje lo que tiene es que, digamos que se supone que es un héroe de la guerra, de una guerra que hubo contra un mago, pero realmente muere en la primera andanada de flechas. Se lo cargan, que le atraviesan un ojo, palma, y tiene que rescatar el reino luego él. Ya una vez muerto, ¿no? Correcto. Es un esqueleto. Bueno, si te acordarás. No, sí, sí, aparte, digo, el personajito muy característico. Aparte es portada, ¿no? O sea, el muñecajo este feo. Sí, es súper famoso. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues... Un boxing a la tumba, como a Franco, y tiramilla. Bien, y siguiente título, el Rival Schools. ¿Esto de qué va? A ver, contadme. Venga, Manu, lánzate. Joder, es que acabo de... pues nada, otro juego de lucha. Es que si te das cuenta, estamos poniendo juegos de lucha, juegos de rol y clones de Resident Evil. Este bueno, es un juego de lucha. Tampoco hemos mejorado tanto, ¿eh? O sea, que te pones a mirar el catálogo actual y bueno, estoy seguro que también se repite el género. Podríamos haber puesto el Medal of Honor por poner un FPS, sí, ¿sabes? Porque sería lo que lo petaría. Es verdad que no habéis puesto ni uno, ¿eh? Es que lo hemos hecho muy al azar, si es que realmente no hemos preparado mucho esto. No, el Rival School era un juego de lucha y la particularidad que tenía es que era muy, muy, muy, muy japonés. O sea, era como ver una serie, un anime. Esto es shonen. Y era muy... Es que seguramente estará basado. Seguramente, la verdad es que no lo sé, pero seguramente. Como casi todos los juegos japoneses están basados en anime, en manga. Y era los personajes, era pues el típico, el atleta del equipo de béisbol, la animadora, la tía la chunga. ¿Qué pelotas de béisbol que tenía la jugadora de béisbol? Yo eso sí que me acuerdo. Pero los personajes está chulo, divertido. Sí, sí, sí. Y esto es 2D, ¿no? Chulísimo. Este, ¿no? Es 2D. Este es 2D. No. Bueno, sería como un Tekken. Sí. Qué bajón. Este iba a probarlo, pero... Sería un 3D, pero que solo puedes pegarle al rival en una dimensión paralela cuando esquivas, ¿no, David? Hijo de puta. No, sí, somos pocos, pero juntamos mala leche. Bueno, y ya para terminar con esta listita que hemos casi improvisado aquí sobre la marcha, el 20 es el que más me gusta. O sea, el número 20 es el que pone poned el de David. Venga, David. ¿Cómo? Ah, vale. Lo acabo de leer. Venga, David, cuéntanos, porque tú querías recomendarnos un juego semi desconocido, ¿no? Uno raro de PSX y bueno, ya puestos a elucubrar lo que podía entrar en esta máquina, ¿por qué no va a entrar esta rareza? Venga, cuéntanos. A ver, yo quiero recomendar un juego que realmente salió en PC, de hecho en PC podría ser incluso la versión era la mejor, lo que pasa que hoy día jugarlo es muy complicado porque era un juego de estos típicos de Windows 95... que solo funcionaba con la Voodoo y tal, bueno, total, es un poco complejo, pero en Play 1 el juego estaba muy bien y él, la verdad, la mejor forma de probarlo, y el juego se llama MDK, no sé si os suena alguno. Sí. ¿Os suena? No. ¿No te suena? No. Qué raro. Sí, lo que no. Sí, hombre. El juego básicamente llevas como una especie de guerrero en el que te tira, ¿no? Las misiones básicamente que te tira desde una especie de, no me acuerdo si era un avión o algo así, ahora ya la memoria me falla un poco, y tenías que completar como un nivel que tenía enemigos y tal, y lo bueno que tenía ese juego, lo especial que tiene, es que realmente el juego es completamente en 3D y tiene, o sea, tú ves enemigos que se ven muy a lo lejos, lo típico que antes habíamos hablado del Silent Hill, que tienes que poner una niebla, o cuando jugábamos a este del CAR, que muchas veces veías los polígonos que de pronto saltaban en la cara, ¿no? Porque claro, la consola no daba para más. Pues este juego consigue con el hardware de la Play ponerte enemigos muy, muy a la distancia, incluso tienes un arma que con el que puedes apuntar y puedes hacer zoom desde la conchinchina hasta el tío que le da en el ojo. O sea que el juego es muy espectacular, en la época era muy espectacular, y la verdad es que hoy día como rareza y como juego así un poco que a lo mejor no conoce todo el mundo, yo creo que es un juego muy interesante de probar. Porque era un FPS. Sí, de este estilo. Es un FPS. O sea, sí sería un FPS, lo que pasa es que no es en tercera persona. O sea, sino que tú directamente disparas y tal, y te salen enemigos cerca y tal. Lo que tienes es como una especie de mira, imaginaros una sniper. El típico, es que oh, me sale, parezco el de Todopoderoso, como se llama el Juan. Vale, que me salen las palabras que no me salen en español. ¿Por qué? Porque eres huérfano. Se pone la mirilla, ¿no? Y puedes dispararle a alguien que está muy lejos y tal, ¿no? Entonces tiene una combinación así un poco de prepararte la estrategia antes de llegar a la sala donde tienes que meterte, ¿no? Y luego ya el propio combate mientras que estás dentro de la sala, donde es más frenético y más arcade y tal. Pero tiene un poco de las dos cosas y el juego era una pasada. Cuando lo conocía yo, MDK. MDK, sí. Es un juego de... Además es del... El juego era, si no me equivoco, del creador de ¿cómo se llama este que tenía la cabeza que era como un gusano? Que disparaba en la Super Nintendo. Edward Jim. Pues de esa empresa. De Shiny, me parece que era. Uh-huh. No me acuerdo, el creador también es muy famoso, pero no me acuerdo el nombre ahora de ese hombre. Como debe ser, no esperábamos de verdad otra cosa de un integrante de Rigor y Criterio. Bueno, pues nada, con esta apuesta un poquito más personal y quizás algo más desconocida, este MDK, nosotros terminamos este intento de lista, ¿no? Que puede ser tan acertada, tan equivocada como cualquiera de las que vais a poder encontrar por ahí hasta que haya una lista oficial. Yo, por mi parte, poco más tengo que añadir. Si queréis añadir alguna cosita más sobre el tema que hemos tratado hoy, las consolas mini, la Play mini, esta lista de juegos, pues bueno, ahora es el momento, o callas para siempre. Pues si vamos una hora y media dando la turra, yo creo ya. Yo creo que sí, pero bueno, sí. Por cortesía deja uno que la gente hable, coño. Nada, todo perfecto. Perfecto, bueno, pues maravilloso, todo excelente. Pues entonces ya está, ni media palabra más. Esperemos que os haya gustado este nuevo formato. Si es lo mismo de siempre, pero bueno, nos ha apetecido cambiar de nombre, así que sin rigor, criterio ni vergüenza quedará para estas cositas, ¿vale? Estas charlitas cuando nos apetezca juntarnos y hablar de lo que se esté hablando por ahí, lo que se esté comentando por redes y poco más. Espero que lo hayáis pasado bien, nos dejáis los comentarios en iVoox como siempre, si le dais like, pues oye, nos hacéis unos reyes, somos muy felices. Pasaros también por nuestra página web www. ¿Eso se sigue diciendo, David, o ya no es necesario? No, eso no se viene. Bueno, pues entonces olvidaros de las W y rigoricriterio.es. También hemos inaugurado hace muy poquito un Twitter que era Cal. Hostias, Rigor y Criterio, creo. Arroba Rigor y Criterio, si no me todo, equivoco. Todo seguido, ¿verdad? Te he pillado, arroba. Es que lo hemos hecho hace dos días. Sí, pero bueno, que la gente nos vaya siguiendo también por ahí, porque lo utilizaremos principalmente pues para colgar los artículos que vayamos poniendo en la web, los programas que vayamos publicando y cualquier noticia que consideremos importante. Bueno, y sin más, esperemos que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado y ni media palabra más. Adiós. Hasta la vista. Adiós. Chao. Que se olvidan de que tienen mujer. Parece que tienen trauma de niñez, que se compran una Play, se compran una vaina de esa, y todos estos juegos ratarreros, pa' dejar la mujer sentada cambiada, pa' dejar la mujer. Ponle un baby door a la PlayStation y hazle el amor. Ponle un baby door, ponle un baby door, ponle un baby door a la PlayStation y hazle el amor. Ponle un baby door. Ponle un baby door. No te acuestes con él, muchacha. Cuando el valle venga buscando witch, dile váyase, váyase pa' de su play. Dile váyase, hágale un hueco a su play. Dile váyase y hágale la prueba. Dile váyase, desgraciado. Baby door a la PlayStation y hazte el amor. Ponle un baby door, ponle un baby door, ponle un baby door a la PlayStation y hazte el amor. Ponle un baby door, ponle un baby door y hazte el amor. Fajao ahí con la Play y hazte el amor. Y usted jugando Mortal Kombat y hazte el amor. ¿Qué es esto, muchacho? Y hágale el amor. Deja la vagancia y hazte el amor. favor, por favor, y háztela. Que lo que tú tienes, y háztela. Niño, sacúdete, y háztela amor. Xbox, Xbox.